El legado de Endor. Bienvenidos a una nueva entrega de Elde, en este caso la novena y penúltima de este verano 2013, una edición en la que podréis escuchar una frase célebre del cómico Groucho Marx, el relato El número secreto, escrito por William Hersher y locutado por Álvaro, Luis y Javi. Tendremos el espacio entre viñetas con Raúl Martín y nos ocuparemos de los Luna Brothers. Como plato principal tendréis el análisis y los comentarios de la película Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto, y cerraremos con un audio del veredicto final de la película Vencedores y Vencidos de Stanley Kramer de 1961, que dedico a nuestros compañeros de Istocast, instándoles, si no la conocen, a que vean esta magnífica película. En esta ocasión no tendremos concursos, porque aunque quedan dos abiertos, ya solo se trata de elegir a los ganadores y vamos a dejar un poquito más de tiempo, así que daremos los ganadores de los dos últimos productos en el último programa. En el apartado musical escucharéis, como siempre, Powerful de Pixel Factory, escucharéis también Dove de Celtic Child y escucharéis dos temas nuevos, La Brecha de José Travieso, y finalizaremos con el tema Bridge de Alexander Frank. Frases célebres. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Groucho Marx, actor estadounidense. El número secreto, por Igor Tepper. Locutado por Álvaro, Luis y Javi. Soy el doctor Simon Tomlin, psiquiatra del Centro de Salud Mental Santa Teresa. El caso que paso a relataros es el del profesor Hersheim. Frecuentemente me lo encontraba meciéndose hacia adelante y hacia atrás en su silla, con los hombros encorvados, sus ojos mirando en todas direcciones dentro de la habitación, y su labio superior haciendo contracciones de vez en cuando. Transmitía la imagen de una ardilla. Era difícil creer que antes de su crisis nerviosa, este hombre hubiese sido uno de los más importantes investigadores mundiales en la teoría de los números. ¿Cómo está hoy, profesor Hersheim? Pregunté. Bien, bien, gracias. Simplemente bien, me respondió sin dirigirme la mirada. ¿Ha estado durmiendo bien? Oh, sí, he estado durmiendo bastante bien. Vamos, como un bebé, replicó Hersheim, asintiendo con la cabeza vigorosamente en sincronía con su balanceo, pero permaneciendo sin establecer contacto visual. Es bueno escuchar eso. En ese momento, Hersheim repentinamente detuvo el balanceo y me miró directamente, con los ojos saltones. ¡Oh, corte el rollo del tipo agradable, doctor! Dijo bruscamente. Sé que piensa que estoy loco. ¿No cree usted que estoy loco? Eso es lo que todos pensaron de Laszlo Ledo también. Y me observó directamente, sin moverse, ni siquiera pestañear. ¿De qué habla, profesor? ¿Quién desea que todos piensen que está usted loco? Los números, doctor, los números. Dicen que los números no mienten, pero ellos lo hacen. Ellos mienten todo el tiempo. Siempre han mentido, pero no a mí. No, yo veo a través de sus engaños. Yo sé que esconden. Dijo Hersheim y comenzó a balancearse nuevamente. ¿Y qué sería eso que esconden, profesor? ¡El Ledo! ¡Eso es! ¡El Ledo! Gritó Hersheim, golpeando sus puños sobre la mesa. Entonces se me acercó y murmuró. El número entero secreto, entre el 3 y el 4. Hemos hablado de eso, profesor. No hay un número entero entre el 3 y el 4. Dígaselo a Laszlo Ledo, doctor. Aunque la verdad es que no puede. Está muerto. Añadió, riendo, y luego murmuró. Él murió por tratar de exponer el Ledo. Laszlo Ledo murió en un accidente automovilístico, profesor. ¡Oh, madure! El hombre publicó un artículo detallando su descubrimiento, el del hasta ahora desconocido entero, entre 1 y 20, indicando que estaba trabajando en una prueba de su existencia y su exacta localización. Y una semana después de que el artículo fuera publicado, Ledo muere en un choque de coches, y su casa se quema, destruyendo todas sus notas escritas. Al día siguiente, a su muerte, el sistema del ordenador de su universidad falla y resulta que borra todas las notas electrónicas. El Ledo llegó demasiado cerca, mire, y fue eliminado. Justo como lo seré yo, si no me escucha. Llegados a ese punto, era el momento de jugar la carta del triunfo. Bien, profesor, digamos que hay, como usted dice, un entero secreto entre el 3 y el 4. Los enteros positivos se usan para contant, ¿verdad? Así es, doctor Tomlin. Asintió Hersheim, y entonces, como si confirmara este hecho, comenzó a contar, moviendo su cabeza de lado a lado. 1, 2, 3, Ledo, 4. Suficiente, profesor, le interrumpí. Ahora, si Ledo es un número para contar, eso significa que usted puede tener un Ledo de algo. Por supuesto, dijo Hersheim. No sabía que fuera matemático, doctor. Me miró con una mueca que probablemente representaba una sonrisa. Siga conmigo, profesor, mientras metía mi mano en el bolsillo y extraía una pequeña bolsa de plástico. ¿Qué es eso, doctor? Preguntó Hersheim. Dulces y golosinas, le dije sonriendo mientras que abría el paquete y vaciaba alrededor de una docena de caramelos de colores sobre la mesa. Ahora, profesor Hersheim, quiero que por favor separe Ledo de estos caramelos del resto, le dije con una inevitable sonrisa de satisfacción en la cara. Muy bien, dijo Hersheim. Extendiendo la mano, movió 3 pastillas de colores hacia su lado de la mesa. Las miró con sospecha. Luego miró a la pila principal. Luego a las 3 que tenía frente a él. Y rápidamente tomó otra y la puso junto a las demás. Estudió los 4 caramelos por un momento. Entonces deslizó uno hacia atrás en dirección a mí. Pero cuando estaba a medio camino de la pila central, la arrebató bruscamente y la añadió a las otras 3 visiblemente agitado. Entonces, tomó los 4 dulces y los sostuvo frente a sus ojos, girándolos mientras los miraba, con una expresión de gran desconfianza. Cuando hubo inspeccionado todos los caramelos, se sentó de vuelta en su silla, con un aspecto de frustrada resignación en su cara. No puedo, doctor, dijo. Así que el Ledo no es un entero, después de todo, doctor, le dije en tono triunfante. ¡No! Gritó Hersheim y barrió sus manos sobre la mesa, mandando a volar todos los caramelos sobre el escritorio por toda la habitación. ¡El Ledo existe! Algo ha evitado que yo pueda separar Ledo dulces. Podía tener 3 o 4, pero no Ledo. Calma, profesor. Yo estaba aquí, miré lo que estaba haciendo, y no había nada restringiéndoselo. Nada que evitara que usted superara Ledo caramelos, excepto por el hecho de que no existe Ledo. Pero existe, dijo Hersheim tímidamente, y agregó con creciente convicción. Existe. ¡Y voy a probarlo! ¿Cómo va a probarlo? Si usted insiste en que existe una fuerza omnipresente e invisible, ¿qué fuerza a mantenerlo en secreto? Recuerde, doctor, dijo Hersheim con tono conspirativo, que soy un matemático, uno muy bueno. Toda la matemática ha sido manipulada con el fin de esconder la existencia del Ledo. Pero mire, yo no fui manipulado perfectamente. ¡Oh, no! Hay una oscura rama de la teoría de los números que ayudé a inventar cerca de unos 20 años atrás, y pienso aplicar alguno de sus teoremas para probar que, con el fin de mantener la consistencia de las matemáticas, debe haber un entero entre el 3 y el 4. Ese era el tópico de mi conferencia, durante la cual fui tan rudamente interrumpido por mis colegas y perdí mi temperamento. Perdió su cordura, ciertamente, pensé. Tomó 2 semanas reparar todo el daño a la sala de conferencias. Esos colegas no parecían muy impresionados por su prueba, profesor, le dije. Eso es porque aún no he trabajado en los detalles de la prueba. Y aunque la hubiera tenido, ninguno de esos idiotas sabe lo mínimo de mi investigación. Pero estoy cerca, doctor. Puedo sentirlo. Solo déjeme ahí. Déjeme volver a mi investigación y tendré la prueba en pocos meses. O al menos, deme acceso a un lápiz y algo de papel de modo que pueda trabajar ahí. Hersheim estaba claramente agitado, así que decidí no exasperarlo más. Bien, profesor. Pensaré sobre lo que me dijo. Solo tengo una pregunta más para usted. ¿Qué sería, doctor? ¿Por qué posible razón alguien querría mantener en secreto la existencia de un número? No estoy seguro. Quizás el Ledo tiene algunas propiedades místicas. No me mire así, doctor. Probablemente alguien cree que las tiene. La numerología siempre ha tenido seguidores fanáticos. Después de una pausa, la cara de Hersheim se iluminó con excitación. O quizás el conocimiento del Ledo nos permitiría alcanzar un nivel más alto de sofisticación matemática. Podría venir con una teoría matemática aplicable al viaje a través del tiempo, o comunicaciones más rápidas que la luz. ¿Quién sabe qué más? Ya veo, dije. ¿Y usted cree que el descubrimiento del Ledo puede hacer esas cosas posibles? No lo sé, pero ¿quién puede decir que no lo sean? Respondió Hersheim encogiéndose de hombros. Veo su punto de vista, repliqué. Bien, profesor, estoy muy agradecido de esta conversación. Me ha dado mucho sobre lo que pensar. Lo veré en un par de días. Estrechamos las manos y abandoné la sala. Me senté por un momento mirando los caramelos desparramados en el suelo. Qué triste, pensé. Un hombre que dedicó su vida entera al estudio de los números acaba pensando que esos mismos números tratan de detenerlo. Por otro lado, tenía sentido. la paranoia se manifestaba con algo sobre lo que Gersim ya estaba obsesionado. Pese a todo, no estaba completamente complacido con la sesión de esta tarde. Tenía la esperanza de que el ejemplo de los caramelos forzaría a Gersim a ver lo absurda de su posición, pero lo que hizo fue agravarla. Es más, la reacción fue tan fuerte que indicaba que quizás había tocado alguna fibra sensible de su delirio. Satisfecho porque algo de progreso había hecho, archivé mis conclusiones y me fui a casa. Antes de dejar el hospital, pedí vigilancia periódica a los enfermeros que vigilaban a Gersim, solicitando que restringieran el acceso a cualquier material para escribir a mi paciente. No obstante, tuve problemas para dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, me confrontaba con visiones de un ejército de gigantescos números enteros que se acercaban, todos ellos guiados por una borrosa forma que representaba el dedo. Frustrado, tomé el cuaderno de notas que mantenía al costado de la cama y escribí los números del 1 al 10. Se veían inofensivos, solo garabatos en una hoja de papel, y sin embargo, en los números descansaban los fundamentos de la ciencia. En definitiva, lo que hacía posible la civilización moderna. Los miré nuevamente con más respeto y los leí mentalmente. Uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaban todos allí. No había espacio para Ledo. Entonces mi mente se tranquilizó y pude dormir. Me desperté la mañana siguiente por el ruido de su teléfono. Era Jean, uno de los enfermeros del hospital. Gersim se había ido. Fui rápidamente al hospital. Al llegar fui recibido por Jane, quien me explicó lo que había pasado negando su responsabilidad constantemente. Gersim había estado bien hasta las 10 de la noche, cuando Jane lo verificó. En su ronda matutina, a las 6 de la mañana, Gersim ya no estaba en su habitación. La puerta estaba cerrada por fuera, y el guardia nocturno no informó de nada extraordinario. Hasta donde cualquiera podía afirmar, Gersim se había desvanecido en el aire. «Creo que debería ver su habitación», agregó Jean cuando finalizó. Seguí a Jean hasta el dormitorio de Gersim. Cuando lo vi, mis peores temores se habían confirmado. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de ecuaciones, filas y filas de símbolos matemáticos, muchos de los cuales Tomlin no reconocía, y estaban escritos con una mano temblorosa, en una tinta rojo-púrpura. Gersim tenía que haber trabajado sin parar toda la noche bajo la luz de la luna. Mirando alrededor, noté en una de las esquinas un pequeño envase de lo que debió servirle a Gersim como tinta. Caminé y encontré un vaso de plástico que había sido aplastado. Hundió sus dedos en la tinta y la saboreó. Zumo de uva. Flotando en el charco de zumo, una cruda pluma creada a partir de la pajita para beber. Apilada en otra esquina del cuarto estaba la ropa de Gersim. No había signos del propio Gersim. Parece que nos dejó un pequeño bocado, dijo Jean detrás de mí. Giré para ver a Jean parado cerca del velador. Jean estaba por alcanzar uno de los tres pequeños y oscuros objetos que estaban sobre la mesita. ¡No los toque!, le grité. Solo son dulces, Doc, replicó Jean mientras tiraba uno al aire. Entonces miré con horror cómo el caramelo describía una parábola en el aire, para terminar finalmente en la boca de Jean. ¿Quiere uno?, preguntó Jean moviendo los caramelos que quedaban. En ese momento miré a la mesa de noche. Había tres dulces en la superficie del velador. Entre viñetas. Bueno, pues regresa el mundo del cómic a Elde, y como regresa al mundo del cómic, regresa también nuestro especialista, nuestro experto, Raúl Martín. Raúl, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas a todas, a todos. Aquí estoy un poco para, para volver a meter viñetas en el mundo de la gente, para que no se olviden ni siquiera en verano de que una opción de lectura realmente interesante por lo ágil que es y lo fresco que puede resultar un cómic en verano, y un poco esto, ¿no? Un poco trayendo a colación aquí algunas cosas que no sé si, Antonio, pues me permitiría explayarme de todo lo que yo quisiera en el programa general, pero bueno, pues aprovechando este veranito un poco para eso, ¿no? Para traer algunas pequeñas joyas que yo creo que le pueden interesar a la afición sin que sea un producto tan tan mayoritario como para que tenga una horda de seguidores. Sí, y además no nos vamos a contentar con un cómic, sino que nos vas a traer varios, porque vamos a hablar, dime si me equivoco, de un par de autores que quizás no sean muy conocidos, pero que tienen algunos trabajos que merece la pena destacar, incluso que alguno ha llevado a inspiración a algún experto en literatura, como veremos más adelante. Se trata de los hermanos Luna, de los Luna Brothers. Empieza, si quieres, por decirnos algo de esta pareja. Sí, bueno, un poco matizando lo que tú dices, estamos ante un caso muy icónico de unos autores que en Estados Unidos sí que tienen una trayectoria más o menos asentada, pero que por desgracia aquí en nuestro país no han tenido quizás el apoyo, ya sea de los fans o ya sea de los editores, suficiente, en mi opinión, como para que consigan el renombre que han adquirido en otros países, ¿no? Sin ir más lejos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hablando un poco de los Luna Brothers, ¿no? Tal y como yo los llamo, decir que son una pareja de hermanos. No es la primera ocasión en que aparecen hermanos dentro del mundo del cómic, ya se han dado otras ocasiones y no sé por qué, pero el cómic independiente parece un tanto campo de cultivo, ¿no? Para que se den este tipo de alianzas familiares barra laborales. Entonces, decir que los Luna Brothers, como antes comentaba, son una pareja de hermanos en los que normalmente Joshua se encarga de las labores de guión y escritura, y luego Jonathan Luna pues es el que hace la suerte de dibujante y portadista, ¿no? Llevan bastante tiempo colaborando juntos, han trabajado en sendas obras y bueno, pues son sobre todo en Image Comics, ¿no? La editorial donde han desarrollado gran parte del grueso de su carrera, son unos autores con bastante renombre, ¿no? Y yo creo que también en parte por mérito propio, porque han sabido un poco quizás lo mejor que tiene la editorial de Image y han hecho una fórmula con los arquetipos más positivos que yo le encuentro a Image, que luego poco a poco iremos viendo si quieres, y que se encuentran también reflejados en series como ni más ni menos The Walking Dead, ¿no? Los muertos vivientes. Uh-huh. Sí, queridos oyentes, hay similitudes y redebatiré esto y me explicaré entre lo que se va las obras de los Luna Brothers y la súper exitosa obra de Robert Kirkman. Supongo que te refieres a su obra de Girls, porque yo de ellos solo me he leído Girls, y es cierto que si en Girls sustituyes las chicas clonadas desnudas que van por el bosque por zombies, hay cosas que son muy parecidas, incluida la figura del policía de Wes y alguna cosita más, aunque luego el tono del cómic es distinto. Sí que parece a ratos Walking Dead, o Walking Dead parece Girls. Sí, sí, ya te digo, no nos basemos solo en comparación Walking Dead y Girls, o también se encuentran muchos elementos en La Espada, en The Sword, sino un poco en general me refiero a ese cómic que no es de superhéroes, que lo que te está contando es una historia con unos personajes algo más realistas, pero que tiene la magia entre sus viñetas de hacer que sigas leyendo y que no te importe el transcurso de la historia, sino que tú quieras saber cada vez más, ¿no? Yo me refiero a que han hecho suyos también ese elemento como es el cliffhanger, y varias de sus historias acaban de una manera que te dejan ojiplático, ¿no? Te dejan con la boca abierta y tienes que acudir al mes siguiente o a la siguiente ocasión en que se presente este cómic para seguir leyendo, ¿no? En esto creo que son bastante maestros, como si fuera Robert Kirkman, ¿no? En el hecho de dejarte con ganas de más, ¿no? De contarte una historia con mucho ritmo, venga, pim, pam, todo seguido, y hacer que no decaiga la intensidad, ¿no? Y eso, ya te digo, hay varias obras que lo comparten dentro de la trayectoria del cómic independiente, y en Image sí que han sabido depurarlo bastante y convertirlo casi en una insignia de la editorial. Bueno, ya han salido dos títulos así de pasada. Tú has dado La Espada, yo Girls. ¿Qué tal si empezamos porque nos digas un poco las obras que tienen estos dos hermanos y si son fáciles o difíciles de encontrar en España, si se ha publicado todo o parte? Porque aquí habría algo que decir, ¿verdad? Sí, bueno, poco a poco sí que el lector se está pudiendo encontrar a la obra de estos autores traducida al castellano, pero es difícil, aunque da la impresión que sí que hay interés, ¿no?, por parte de los editores, ¿no? Por ejemplo, Aleta Ediciones, ¿no?, es una editorial que está trabajando mucho con el fondo de Image y que parece que está apostando, ¿no? De hecho, hace muy poco, en julio, si no recuerdo mal, nos trajo su última obra larga, ¿no? La Espada, ¿no? Quiere decir que se ve un poco la intención de retomar a estos autores, ¿no? Aunque sí que estaban teniendo, la verdad, hasta el momento, una trayectoria bastante irregular, ¿no? Sus obras iban entrando un poco en nuestro mercado, pero luego hay varios ejemplos que los cuales luego acudiré que demuestran que falta un poco más, ¿no? Falta un pelín de apoyo a estos autores para que tengamos toda su obra, ¿no? Tengamos aquí en España, podamos disfrutar enteramente de lo que es sus trabajos, ¿no? Y es eso, no es un poco difícil, pero yo creo que si La Espada, que es una gran obra, que me parece que es un buen punto de partida para que la gente se enganche a esta historia cuaja, será fácil que volvamos a tener reediciones de las obras anteriores, porque ahora iremos viendo un poco, ya cuando desgranemos así punto por punto los momentos más importantes, más los hitos mayores que tienen este par de hermanos en el mundo del cómic, como que es gente bastante bastante interesante. Y no me quiero ir mucho por las ramas, si quieres un poco ya voy empezando a hablar de la trayectoria, así de forma más o menos cronológica y enumerando las obras que para mí son más destacadas, ¿no? Son más dignas de traer a colación. Adelante. Muy bien, pues así hablando en plan genérico, decir que los Luna Brothers se caracterizan por el trabajo, como bien he dicho, en lo que es la rama más independiente del cómic, aunque, bueno, no siempre ha sido así, ¿no? Tienen algunas cucharadas en alguna serie del mainstream a través de alguna portadita, alguna cosa prácticamente anecdótica, ¿no? Cabría decir que esta pareja de hermanos, su primer momento más destacable viene en 2004, cuando lanzan una serie de 8 números titulada Ultra, que aquí en España lo editó Aleta Ediciones en 2007 bajo el nombre de Ultra 7 Días, ¿no? Aquí ya se conformaba lo que era la sólida pareja y la distribución de trabajos que iban a formar los hermanos Luna, puesto que la historia viene firmada por Joshua y Jonathan, pero da la impresión de que, bueno, los guiones, sobre todo los diálogos, aunque no hay esa separación, no se ha hecho esa disección, así que tienen todos lo que son el tono completo de Joshua, ¿no? Y luego al dibujo y portadas tenemos a Jonathan Luna, ¿no? En esta primera serie, la verdad es que un poco entran pisando el camino de los superhéroes, aunque de una forma bastante especial, ¿no? Aquí lo que tenemos es un poco la vida de una superheroína, ¿no? En un mundo de superhéroes que curiosamente luego ha tenido ciertos ecos en la industria mainstream, ¿no? Porque aquí se nos presentaba en principio como los superhéroes de este mundo son algo así como investigadores privados o un tipo de empresa privada, pero que está regulada, están federados, y entonces pues tienen su jornada laboral y hacen turnos, y bueno, la verdad es que se nos presenta una figura del superhéroe bastante interesante. Nuestro personaje principal, Ultra, la superheroína, pues es una chica de alrededor de 20 años, ¿no? Que bueno, como parte de su vida también la tiene que ocupar a otras cosas que no son ser superhéroe, puesto como he comentado antes, no pueden estar, van haciendo turnos y entonces pues tienen que tienen tiempo libre, ¿no? Pues vemos las dos facetas de lo que es una superheroína en este ámbito, ¿no? Por un lado vemos sus trabajos salvando a la gente y luego por otro lado vemos un poco la vida social, cómo lo lleva con las amigas, el tema de ir buscando pareja. En realidad es una mezcla. Entiendo que empezaran por aquí, ¿no? Un poco para no pillar completamente descolocado a los lectores, ¿no? Intentar cogerlos por lo que es el lado de los superhéroes, pero aquí ya se nos ve que lo que quieren hacer este combo de hermanos, ¿no? Este dúo, es presentarnos el lado más humano de la vida, ¿no? De los personajes que ellos están presentando, ¿no? Por muy extraordinaria que sea la historia, ¿no? O en este caso, por muy superheroico, ¿no? Que sea el personaje principal. Y aquí ya se ve un poco lo que van a ser las bases de su obra, ¿no? Buenos diálogos y unas historias que bueno, que tienen bastantes giros y que es muy fácil que te sorprendan, ¿no? Aunque no cabe decir que siendo la primera obra todavía les faltaba pulir más ciertas labores, tanto de guión como de dibujo. Pero bueno, ya es una obra bastante prometedora, ¿no? Así también en parte contada como si fuera un magazine de una revista, que también le da un tono curioso. Y decía lo del reflejo del mainstream, porque años después sí que tuvimos Marvel, ¿no? Como se dice, el tema de la Civil War y todo esto, ¿no? Que aquí sí que se veía un poco que se intentaba que los superhéroes se registraran y tuvieran algo así como un tipo de regulación, ¿no? Pues antes de que llegase todo eso ya estaban los hermanos Luna un poco tirando por aquí, ¿no? Abriendo un poco de brecha. Sí, pero déjame que aquí te apunte, porque has hablado del guión, que yo estoy de acuerdo respecto, si lo comparo con la obra que he leído con Girls, sí que es cierto que en guión están bastante fuertes y que tienen unos diálogos en ocasiones chispeantes, a veces con un sentido del humor un poco oscuro, bastante incorrectos políticamente. Sin embargo, a mí el dibujo, ¿qué quieres que te diga?, se me queda un tanto escaso. Es un dibujo que no sabría exactamente cómo definir. Si fuese un poco duro, diría que de revista tipo El Jueves. Es un tirando al cómic americano, pero como más infantil, como un dibujo no realizado enteramente por un adulto, con ese punto, no sé si me llego a explicar. Con los rostros de las mujeres todos muy parecidos, tiene prácticamente tres tipos de mujeres, con pelo corto, rubia y con pelo largo. Los hombres se parecen bastante, no termina de hacer un estudio anatómico completo. Es a veces un poco más, y no sé si estarás tú de acuerdo, casi viñeta de revista mensual, tira de periódico, que digamos un cómic trabajado. No vas desencaminado en absoluto. De hecho, yo creo que el mayor hándicap que tiene este equipo es el apartado gráfico, que es bastante primario. Sí, la verdad es que a nivel de dibujo los Luna Brothers son bastante, como tú dices, ¿no? La verdad es que en mi opinión, va un poco también desde la postura tuya, en que no consiguen quitarse la lacra del toque amateur. Da la impresión de que tienen un dibujo fancinero. Mira que lo intentan camuflar con efectos digitales a través del color y otra serie de cosas, pero sí que es cierto que estás leyendo su obra y eso se perpetuará, en mi opinión. Y ves todos esos elementos, ¿no? El hecho de que como que hace falta que adquieran más personalidad, ¿no? Esto no quiere decir que su dibujo complique la lectura. Yo creo que más el contrario, ¿no? Hace que sea muy fácil leerlo, porque la verdad es que no es un dibujo que sea complicado en absoluto. Pero pese a que sí que vamos notando cierto nivel de mejora, todavía no, al menos lo que yo he leído de los Luna Brothers, no alcanza un nivel del que se pueda decir destacable gráficamente. Sí, de todas formas, lo que comentas de los efectos digitales, bueno, la digitalización en el mundo del cómic ha venido bien y ha venido mal. Hay cosas que durante un tiempo hubo mucho abuso de la digitalización. A mí hay cositas que me sacan muy de quicio, como por ejemplo hacer ese desenfoque gaussiano que hacen para simular los movimientos. Creo que es un error. Creo que para expresar el movimiento, aunque sea más trabajado, hay que recurrir a las técnicas clásicas con líneas de apoyo y demás, y en ese sentido sí que creo que se les nota un poco las limitaciones, aunque no sé si es tu caso, pero yo, a mí por lo menos me ocurre, eso se me pasa a la tercera página, porque la verdad es que con la historia te enganchan y te olvidas un poco del dibujo, que está un poco ahí casi como apoyo a la historia, pero realmente el guión es lo que tiene fuerza y sobre todo los diálogos. Sí, va por ahí la cosa. No es un dibujo que chirríe, pero sí que, hombre, tampoco se puede evitar ver ciertas carencias que están ahí, ¿no? Y bien, como te he dicho antes, sí que ha habido ciertos momentos de mejoría, pero pese a todo, por ejemplo, en la espada hay momentos en que sí que notas que falta algo más, ¿no? Falta pulirlo un poco más. Y estamos hablando que tampoco es un equipo demasiado rápido. O sea, este tema del dibujo no se puede achacar a que cumplan una regularidad mensual, ¿no? Porque, por ejemplo, Ultra les llevó, bueno, un año prácticamente, si no más, y fueron solo 8 números. Quiere decir que su carencia no es de un número mensual, ¿no? Simplemente es eso. Yo he visto otros casos peores de dibujos que estropean la historia, pero sí que hay que reconocer que bueno, que estas historias, aquí lo que prima más es el guión. Si te enganchan es más por el guión que no por el dibujo. Bueno, hemos hablado un poquito de Ultra. ¿Cuál sería su siguiente trabajo, salvo que tengas que decir algo más de Ultra? No, poco más. Ya, como bien he dicho, es la obra por la que empiezan y yo creo que aquí ya adquieren confianza suficiente como para embarcarse en un proyecto más largo, que es precisamente el que tú te has leído, ¿no? Girls. Girls, no tengo aquí las fechas exactas, pero a mí me da la impresión que fue de acabar una serie y ya empezar con otra. 2004, 2005 yo creo que fue, ¿no? Sí, por eso digo que Ultra acabó en 2005, Girls empieza también en 2005, yo me imagino que incluso ya estarían acabando una y preparando con ganas de empezar la obra siguiente. Y en este caso, pues ya tenemos un proyecto bastante más ambicioso de lo que sería Ultra, ¿no? Aquí ya tienen la suficiente consistencia como autores como para meterse en una historia completamente alejada de lo que sería el canon del cómic de superhéroes, y ya ellos van por su lado, ¿no? Y entonces se sumergen en esta ocasión en una historia que se podría calificar más de terror. Estamos hablando de quizás un poco thriller, entrando en este tipo, ¿no? Historia no post-apocalíptica, pero sí ya con toques de ciencia ficción, algo macabra o algo un poco pirada, ¿no? Pero un poco así, ¿no? Girls ya es una colección, yo la llamo colección, aunque en realidad es una obra de 24 números, que es un formato en el que ellos se sienten bastante cómodos. Y bueno, llámalo serie limitada larga o colección corta, ¿no? Son 24 números y nuevamente volvemos a tener las labores definidas de la misma manera que antes. Joshua Luna aquí ya se hace cargo del guión, Jonathan Luna sigue dibujando y haciendo las portadas, aunque bueno, lo que es la simbiosis de estos dos autores, como trabajan conjuntamente, codo con codo, estamos en un elemento en que hay intercambio de las dos facetas, ¿no? Incluso Joshua ayuda en el dibujo, a la par que Jonathan también se encarga en ocasiones de aportar cosas del guión, ¿no? Y si quieres, hablo yo del argumento, ya que lo has leído, podrías contarnos tú de qué va esta historia. Sí, bueno, pues, tornas, si quieres. Sí, pues mira, si quieres, hago un mini resumen sin spoiler para que la gente se acerque y seguro que según lo vaya contando, alguno encontrará similitudes con otros productos. Básicamente lo que nos cuenta es la historia de un pequeño poblado, que prácticamente del medio oeste norteamericano, que de repente se ve atrapado en una cúpula que impide a los de dentro salir y a los de fuera entrar. Una cúpula que es invulnerable, impenetrable, y dentro los que se ven atrapados en el pueblo se encuentran con que una extraña mujer que aparece de no se sabe dónde y completamente desnuda, pues deambula por el pueblo. Tendrá relaciones sexuales con uno de los jóvenes del pueblo y pondrá una serie de huevos de las que saldrán clones suyos también completamente desnudo. A partir de ahí se iniciará un montón de peripecias porque estas mujeres desnudas que no hablan, que solo repiten lo que oyen, se dedican por un lado a matar a todas las mujeres del pueblo que encuentran como si fuesen zombies, y hay escenas muy gores, hay mordiscos, hay desmembramientos, se ve comer tripas. A su vez, las mujeres del pueblo terminan defendiéndose y se ve cómo utilizan estacas, palos y un montón de cosas para acabar con estas mujeres clones. Pero estas mujeres clones no hacen nada a los hombres, sino que incluso si los hombres están en peligro, los protegen. Y además, los hombres del pueblo, que no son muy listos, se dedican, aunque terminan sabiendo que es peligroso porque cada vez que se acuestan con ellas, estas mujeres tienen huevos y la amenaza, digamos, se multiplica, pues varios de ellos terminan teniendo relaciones con ellas y haciendo que cada vez haya más mujeres de estas desnudas. Digamos que el protagonismo es muy compartido porque hay un montón de protagonismo, tanto entre hombres y mujeres. No hay un personaje que se lleve al completo la historia, aunque sí que es cierto que el joven del pueblo, que si no recuerdo mal se llama Ethan, así como la novia que tiene este, o bueno, medio novia que tenía, tienen bastante protagonismo. También lo tiene durante bastante parte del relato el sheriff del pueblo, que se llama West, por como veréis todo eso recuerda un poco a Walking Dead. Pero el cómic a la vez, y yo creo que es lo que más me interesó de ese cómic, pues plantea un montón de cosas entre, sobre todo sobre relaciones hombre-mujer, relaciones de pareja, agotamiento en el matrimonio, por qué los hombres no pueden dejar la oportunidad de acostarse con una mujer guapa si se lo pone a tino. Bueno, hay un montón de cosas, algunas de ellas profundas, otras políticamente incorrectas. Yo debo decir que cuando leí este cómic empezó enganchándome muchísimo, pues porque está narrado de una forma que al principio todo es muy, muy misterioso, que quieres ver qué ocurre, pero debo reconocer que empezó a cansarme al final un poco porque era ya un poco cíclico, eran muchos recorridos por el bosque, ahora vienen estos, ahora atacan los otros, y no da al final una resolución plena en el sentido de que no te lo explica todo. En cualquier caso, como digo, hay muchas similitudes con lo que es Walking Dead. El tema de la cúpula le sonará a alguno en plan relato Stephen King, y no sé yo, se podrían contar más cosas, pero no quiero hacer spoiler. Sí decir que por momentos es muy, muy, muy, muy gore y se ven escenas bastante gores, y yo creo que esto se reproduce también en otros cómics de los hermanos Luna. Y yo creo que como resumen y un poco descripción de lo que es el cómic, salvo que tú quieras apuntar algo, lo dejaría así. No sé si estás de acuerdo un poco con lo que he comentado. Sí, bastante de acuerdo en líneas generales, ¿no? El hecho un poco explicar, si nos metemos un tanto en lo que es el tema editorial español, decir que aquí, por desgracia, este cómic quedó inconcluso. Planeta Agostini publicó la mitad de los números de 2006 y 2007, Y bueno, pues decir que, joder, que yo creo que este cómic se vende solo. Quizás hubiera hecho falta un poco más de publicidad, de un poco más de darlo, porque es que lo tiene todo. Tiene mujeres desnudas alienígenas, tenemos aquí que comportan medio zombies. Joder, es que esto es el sueño de un friki, ¿no? No entiendo cómo luego no acabó entrando todo lo que tenía que entrar, ¿no? Y bueno, decir eso, ¿no? Que tú has comentado las similitudes que tiene. La verdad es que yo lo estaba leyendo y me estaba pareciendo una historia bastante de Stephen King, ¿no? Stephen Kingiana. Sin embargo, luego da la impresión, no sé si es cosa hecha o no, que quizás Stephen King se enteró y dijo, oye, pues mira, ya que estos me están copiando a mí, pues los copio yo, ¿no? Porque es la verdad es que el patrón que existe en esta historia con la novela de Dom, ¿no? La de la cúpula de Stephen King es más que sorprendente, ¿no? Y bueno, pues un poco decir eso, ¿no? Que aquí sí que se ve el salto cualitativo a nivel sobre todo de guión. Yo creo que la historia apunta mucho más alto, ¿no? La expectativa que tienen como autores es mucho más ambiciosa de lo que era en su obra precedente. Y bueno, cabe decir que es una de, en mi opinión, dentro de lo que es la trayectoria de esos autores, es un punto bastante mayúsculo. Sí, además tiene una cosa que me hizo mucha gracia porque tiene un humor casi constante, además no es un humor facilón, no es un humor de estos de que te doblas de risa, pero sí que estás sonriéndote todo el rato y luego tiene cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que se encuentran con la cúpula desde el interior, el policía dispara sobre la cúpula y el rebote de las balas le pincha el neumático, ¿no? Entonces está el cómic lleno de cosas esas que parecen lógicas cuando las lees, pero que la gente no le suele dar realismo a los cómics, ¿no? Por ejemplo, si pones a conducir al hijo tonto del cateto del pueblo y el padre le dice, ten cuidado al arrancar, no tengas la marcha metida, pues lo primero que pasa es que el coche se estampa con un árbol. Y cosas de esas hay constantemente en el cómic y le dan mucha chispa. Aparte de que tiene un par de personajes que son increíbles en el sentido de que tiene mucha carga de profundidad, sobre todo en lo que son las relaciones maritales, digamos, para un matrimonio joven y para un matrimonio ya maduro. Y luego ya para acabar, si quieres, un poco decir que también en la materia gráfica, sí que notamos cierta evolución, ya las caras no son tan parecidas unos a otros, ya vemos que a nivel de dibujo ya hay varios registros, un poco cuando hablamos de personajes, ¿no? Sobre todo destacar el hecho de que las chicas, las girls, las protagonistas, las clones alienígenas son muy muy guapas y luego a su vez, si te fijas, el resto de personajes ya son como más mundanos, ¿no? Y al lado de estas chicas no son tan perfectas ni son tan espectacularmente llamativas, ¿no? Y luego está el hecho de que es un cómic un tanto valiente porque te caracteriza a algunos personajes como, bueno, como son de la América profunda y no tiene peros en mostrarlo así, ¿no? Los típicos rednecks estos, los paletos de pueblo que no siempre en todos los cómics se atreven a definirlos y a caracterizarlos de esa manera, pero aquí no les duelen prendas para ponerte que los catetos y todo eso están muy a la vista. Sí, para el que no nos entienda son los del pa y el malo, de los rústicos en Dinerolandia y ese tipo de personaje que el abuelo está con el alambique y demás. Sí, efectivamente. Y bueno, si te parece podríamos pasar a la Pasamos obra siguiente. Pasamos al siguiente, sí, señor Raúl. Muy bien, pues ahora vamos a su última colección larga, ¿no? La última colaboración que han tenido los hermanos Luna hasta la fecha. Estamos hablando de The Sword, la espada, traducida aquí en España, que es una colección igualmente de 24 números, que se extendió de 2007 a 2010, y la cual hemos tenido la suerte de que llegue a nuestro mercado justamente en este año, ¿no? Porque Aleta Ediciones la ha traído a nuestras costas. Y bueno, en este caso volvemos a tener otro nuevo cambio de registro en cuanto a lo que era la obra de estos autores, y los hermanos Luna deciden enfocarse en una historia de aventuras, ¿no? En una suerte de road movie que tiene lugar por múltiples escenarios a lo largo de Estados Unidos y bueno, con una premisa bastante interesante, ¿no? Puesto que nos cuenta la historia de Dara Brighton, un personaje que cuando empieza la trama se encuentra impedido en una silla de ruedas y que, para su desgracia, tiene que presenciar como un grupo de personas dotadas con poderes sobrenaturales masacran a su familia. Y de hecho la propia Dara Brighton no fenece en ese ataque de no ser porque se encuentra con la espada. Bueno, lo que da nombre a la obra, ¿no? Que es de hecho aquello que están buscando este grupo de seres que con poderes que más adelante se nos desvelan como una suerte de semidioses de poderes elementales. Y bueno, pues una vez Dara consigue sobrevivir, como bien he dicho, gracias a esta espada que no solo la cura por completo, sino que cuando la está empuñando la otorga de gran fuerza, velocidad, resistencia, y cuando la blande contra sus enemigos es capaz de cortar y atravesar todo aquello que ella desee, pues Dara decide emprender la venganza con estos, bueno, dirigiéndose a buscar a cada uno de los seres que han dado muerte a su familia e intentar acabar con ellos, ¿no? De manera que poco a poco se nos va desgranando una historia de muchísima acción, muchísima épica. Es de todas la obra más épica que han firmado los Luna Brothers. Y por otro lado, una historia que se extiende y que entra a sus raíces hasta, bueno, hasta mucho en el tiempo, ¿no? Si no recuerdo mal, épocas de los faraones, casi del principio de la civilización, ¿no? Una obra muy interesante que la verdad pule el hecho que tú decías que se le podía achatar a Gales, ¿no? El hecho de que al final resulta un poco cansante. Aquí no, aquí tenemos una historia lineal pero que va increciendo y que a medida que se va encontrando con cada uno de los hermanos la lucha sube a una escala todavía más importante, y la verdad es que es una colección que a mí me dejó alucinado, ¿no? Aquí había momentos en que te encontrabas con situaciones que la verdad eran muy halagadoras para los lectores de cómics, porque era algo así como una superproducción, pero muy bien hecha, ¿no? El cine nos tiene acostumbrados a que está reñida el buen guión con la espectacularidad, y este cómic la verdad es que hace todo lo contrario, ¿no? Mezcla unas tramas muy interesantes, unos diálogos brillantes, y por otro lado una épica, bueno, pues a la altura de los personajes, ¿no? Porque como son personajes de gran poder, de gran capacidades, de grandes capacidades, pues pueden dar a momentos realmente brutos, ¿no? Realmente de un alto voltaje, ¿no? Que hasta ese momento las historias que nos habían presentado parecía que no iban por este camino, ¿no? Yo no lo he leído, pero he estado hojeando un poco para preparar un poco este programa que iba a hacer contigo. Sigo pensando que el dibujo, aunque es cierto que ha mejorado respecto a Girl, sigue teniendo un poco eso que hemos dicho de amateurismo. Sin embargo, debo reconocerle que en cuanto a lo que es composición y escenas, pues mejora bastante. Y de hecho, has dicho que la protagonista tiene super fuerza y que con la espada puede cortar cualquier cosa. Si la gente hace un poco el esfuerzo de buscar simplemente imágenes en Google, verá que hay escenas un poco gores, ya no, lo siguiente. Si en Gers hemos dicho que había escenas gores, aquí podemos ver cómo de un puñetazo arranca dos mandíbulas y las mandíbulas salen volando, o cómo detiene un puño y con la fuerza que lo detiene hace que la mano se desmiembre y quede solo el hueso, o cómo con un solo tajo corta el brazo y a un policía por la mitad y media cabeza del otro, y de hecho En un lado, en el de la cabeza, ves los sesos, en el que corta por la mitad los intestinos. O sea que en ese sentido no se ahorra absolutamente nada. También debo decir que, y eso creo que aquí también destaca un poco por lo que he visto, que el coloreado digital mejora bastante el dibujo. Yo creo que este dibujo, por lo que se ve en trazo, no es especialmente llamativo, sí, pero sí que es cierto que se hace una labor de iluminación y tal que lo hace muchísimo más llevadero. De hecho, hay portadas que son bastante más que dignas y composiciones interiores en las que, como digo, con la iluminación pues gana mucho este dibujo. Sí, es quizás la obra de los Luna Brothers donde el dibujo molesta menos, ¿no? Quizás porque también con el paso del tiempo ya te has ido aclimatando a esa sencillez que tienen, a lo rígido de su obra, a la manera en que van narrando, ¿no? Ya un poco te haces a ellos, igual que ellos también se van haciendo un poco más accesibles. Y la verdad es que yo tuve la sensación de que habían mejorado, ¿no? Aunque hay momentos que creo que dominaban más lo que es la composición, ¿no? Engels, puesto que, claro, Engels estamos hablando de un microclima, ¿no? Entonces, en ese momento ya a la que dominas un poco lo que es hacerte con los paisajes y el ambiente rural, pues ahí ya te puedes un poco explayar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquí, sin embargo, claro, al estar hablando de una obra muy viajera que va de un lado para otro, con muchísimos elementos, pues sí que hay momentos que se notan que unos están mejor desarrollados que otros, ¿no? A mí, al final de la obra, hace su aparición el ejército y no me convence nada la manera en que dibujan el armamento tecnológico, ni siquiera los uniformes me parecen demasiado convincentes, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la obra, cada vez el dibujo se hace más amable y más, más cómodo para poder seguir la historia, ¿no? No te puedes fijar excesivamente en el dibujo. Estos son cómics para que tú te estén explicando una historia y para que tú los veas en su conjunto. No es para ojeártelos y ver si el arte te gusta o no. Pero creo que un poco, no sé si me explico, ¿no? Yo creo que ya van llegando a una especie de entender en el hecho de que tú ya les empiezas a ver que esta obra, el dibujo que tiene, pues te va facilitando que se te explique lo que los autores se quieren explicar. Que otro autor lo podría hacer mejor, sí, pero llega un momento en que te das cuenta que también hay otro tipo de dibujo que tampoco le vendría. Yo creo que aunque es poco original, tienen un buen criterio al separar un poco la obra usando los cuatro elementos, fuego, agua, viento y tierra, pero lo que te quiero preguntar, ese gore, tú que has leído, creo, si no completa, casi completa, ¿llega a molestar? ¿Es demasiado constante o es llevadero? Es llevadero para la gente que no sea muy escrupulosa, no es un cómic para niños. Y aquí sí que tiene momentos, yo creo que no es tan fuerte como en Girls, no tiene el impacto de las escenas que teníamos en algunos unos parágrafos de Girls, pero sin embargo es más constante. Aquí es mucho más fácil ver a los personajes siempre muy heridos, como se les salen huesos cuando sufren caídas. Entonces requiere cierto nivel de, bueno, pues de comprensión, ¿no? Y de tener estómago. La verdad es que si no tienes un poco de tripas, la violencia es bastante explícita, porque claro, es que también es lo que me he dicho, si tú intentas hacer una historia todo lo realista posible que sea, en una lucha, pues no puedes hacer como un superhéroe, ¿no? Que le cae un edificio encima y cuando sale lo único que tiene es el traje un poco agujereado, ¿no? Aquí vemos cuáles son las causas reales de que tú recibas un impacto o que venga alguien y te tire un coche. Entonces, lo que se busca es el realismo y esta, bueno, pues este hándicap viene un poco por ello, ¿no? Si lo que estás buscando es mostrar de una forma lógica cuál sería la consecuencia de una batalla, por otro lado no puedes esconder las heridas y la sangre que esto conlleva. Bueno, Raúl, repasadas las tres, digamos, series largas de esta pareja, que desde luego yo animo a echarle un vistazo al que nos está escuchando. Si quieres apuntar algo o quieres recomendar alguna específica respecto a las tres, pues este es tu momento. Sí, yo propongo The Sword para empezar, porque es una obra que me parece la más redonda en todo su conjunto, pese a que tiene fallos como todas y como tantos otros cómics. Y bueno, la verdad es que este sería también buen momento para entrar en la obra, ¿no? En la ficción de los Luna Brothers, porque tengo aquí la noticia, ¿no? Te puedo dar la noticia de que Lecture Entertainment se ha hecho con los derechos también para esto, ¿no? Para uh-huh. esta obra, o sea, para adaptar esta obra. Entonces es posible que volvamos a tener en un tiempo una adaptación o cinematográfica o televisiva, ¿no? Y quizás vale la pena un poco que los lectores le hagan un poco de atención a esto para que puedan decidir en su momento si resulta que dicha película o dicha serie luego crea un fenómeno tipo de Walking Dead o Game of Thrones. Decir, mira, pues yo estuve allí, yo me lo leí en su momento antes de que se hiciera famoso, ¿no? Y esto siempre nos gusta un poco. De hecho, yo leí hace tiempo, sí, sobre esta posible adaptación, y yo no sé, ¿tú crees que es fácil llevar al cine, que tendría posibilidades? Sí, hoy en día sí. Hoy en día los recursos técnicos te permiten que en sí, sin hacer un gran despliegue conseguir más o menos. Pero supongo que si quieren un PG-13, quitándole la esencia del cómic, ¿no? A ver, explícate un poco más. Sí, si quieren tener una calificación que sea que dé dinero, un PG-13, una cosa así, tendrán que quitar todo ese gore del cómic, que quizás sea lo más sustancial, ¿no? Ah, por supuesto que sí. En ese sentido, sí, claro. La traducción que se haga esto a formato visual no puede tener esta dureza ni esta visceralidad, ¿no? Pero con todo y con eso, aunque se depure ese tipo de elementos en la espada, yo creo que queda una historia igualmente consistente, ¿eh? Si se deja la épica, los buenos diálogos y las situaciones límite que llevan a los personajes de un lado para otro de la trama, con todo y con eso tienes una historia en realidad bastante, bastante potable. Yo aquí la verdad es que si me dejan hacer una proposición, yo lo que haría es o una trilogía que donde cada una de las películas se centraran en uno de los hermanos adversarios, o sino una serie de televisión que perderíamos quizás en espectacularidad gráfica, pero claro, se podría adaptar toda la esencia de los grandes momentos y las escenas de diálogos flamantes que tiene, ¿no? Un poco yo creo que tendría que ir la cosa, ¿no? Sería un error hacer, por ejemplo, condensar toda la obra en una sola película, y creo que también sería un error hacer una serie que perdurara solo por el éxito y que alargara las tramas. Oye, pues ya solo me queda darte, Raúl, las gracias por haberte pasado a hablarnos de cómic. Yo creo que ya no volverá a aparecer el mundo del cómic por Elde, ya lo dejaremos para lo de, así que solo me queda pues darte de verdad las gracias por este rato, que para mí ha sido muy entretenido y que espero que para nuestros oyentes sea igual de entretenido. Bueno, Kurt, yo te lo agradezco igualmente, pero la verdad es que tengo una sorpresa para ti. Pues a ver, si es buena, dámela, si es mala, ahórratela. Sí, mira, resulta que la editorial Aleta Ediciones, que uh-huh. es, como he explicado antes, el sello que ha traído aquí a España varias obras, entre ellas Ultra y la reciente La Espada, pues se ha prestado a que sorteemos con todos los oyentes una serie de ejemplares del primer tomo de La Espada. Así que, bueno, pues te cojo un poco a bote pronto y sin que tú sepas nada, pero desde aquí anuncio en que vamos a montar un pequeño concurso y vamos a sortear algunos ejemplares de la espada que serán para aquellos que acierten una pregunta muy sencilla. Todo esto lo desarrollaremos más en las redes sociales, en Facebook seguramente. Y bueno, es posible que cuando ya esto esté ya emitiéndose, pues lo estén escuchando los oyentes, ya seguramente sepan más que de sobras de qué va esto, ¿no? Pero un poco aclaro el tema. Yo ahora diré una pregunta y todos aquellos que la sepan, pues tendrán que escribir un email a la dirección del programa, a la dirección de correo electrónico del programa, y entre los que acierten, sortearemos varios ejemplares de La Espada. Un cómic que ya he dicho yo que va a valer la pena. Todo aquel que se quiera participar en el concurso, yo creo que le valdrá la pena. Entonces, la pregunta que voy a decir, Curce, es muy sencilla. Uh-huh. Aquel que quiera entrar en el sorteo tan solo nos tiene que decir cuál es la nacionalidad de los Luna Brothers. Y así, a modo de pista, diré que lógicamente no son norteamericanos y que comparten pasaporte o comparten lugar de nacimiento con otra gente del cómic, como otros autores como son Alfredo Alcalá o Whis Portacho. Y ahí lo dejo. Vale, no doy otra pista, yo no puedo participar, ¿no? Qué lástima. O sea, esto es un poco injusto que los que hacemos el programa no podamos participar. Me has dejado un poco sin hablar, no he dicho nada, porque claro, yo suspendí los concursos porque ya no había más productos, dije que ya era el último, y resulta que después un oyente nos cedió un libro para sortear, ahora me vienes tú con que tenemos estos números de La Espada, o sea que yo estoy, iba a decir, feliz como un gorrino en barro, pero bueno, que estará feliz será el que le toque. Una pista extra voy a dar, porque yo sí sé de qué nacionalidad son estos hermanos. Diré que no sé si hablan tagalo, pero por la zona en la que viven podrían hablarlo. ¡Oh, se lo has puesto muy fácil ya con esa pista, hombre! Sí, pero porque tenemos oyentes muy listos que saben lo que es el tagalo. Eso lo preguntas en algún otro podcast y seguro que ni lo saben. Sí, sí, hombre, ya con esta pista ya lo has dejado clarísimo de dónde son los Luna Brothers. Muy bien, oye Raúl, pues muchas gracias por acercarte, y ahora te tengo que dar también las gracias en nombre de los oyentes por conseguir estos cómics. Bueno, también se lo daremos a Leto Ediciones, que son los que se han prestado a cedernos amablemente unas cuantas copias de estos para que los podamos sortear. Pues por supuesto que sí, como dice Runa, cuantos productos quieran darnos para las siguientes, nosotros los repartiremos. Efectivamente. Muy bien, gracias Raúl, de verdad, hasta ahora. Un saludo. Jim. Mírate. Holden. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ya lo veo. ¿Has visto a Bill el crítico por ahí? No le encuentro por ninguna parte. No lo he visto. Escucha, tengo algo para ti. ¿Ahora qué pasa? Sale un vuelo charter por la mañana. Haces escala en Roma. ¡Ah! Y luego a las Islas Griegas. Mañana por la noche estarás cenando musaca en Mykonos. No lo creo, Jim. Oye, Holden, no más cine porno, no más capullos haciéndose pajas delante de ti. Las azules aguas del Mediterráneo. Jim, ¿qué? No pienso huir. ¿De qué estás hablando, Holden? He estado pensando... Holden, escúchame. Verás, he estado pensando en un tipo. Mi vecino, el de al lado, de hace unos años. Un ciudadano. Nunca se casó, no tuvo hijos. Solo era un tipo amable. Tuvo un cáncer, uno muy grave. Se estaba muriendo. y he estado pensando en él, preguntándome si durante sus últimos días, cuando estuvo tendido en la cama, mirando fijamente el techo de su pisito de mierda, sabiendo que se iba a morir, ¿se habrá lamentado de no haber hecho nunca nada? ¿Se habrá lamentado de no haber bailado nunca el foxtrot con una puta de $2,000 la noche en un cabaret de París? Jimmy, hicimos muchas cosas. Entiendo lo que me estás diciendo, pero escucha, necesito que te vayas a esa isla, tío. Jimmy, vamos. Te necesito allí. Yo no tengo remordimientos. No voy a quedarme mirando ningún techo. Tal vez podría haber sido mejor padre para mis hijos. Tal vez no debería haber cumplido tanta condena. Pero joder, Jimmy, hicimos muchas cosas. En aquellos tiempos yo llevaba un sombrero de ala ancha. Entraba en cualquier local y no necesitaba más. Holden, coge este dinero, por favor. Cógelo. Guárdatelo. Haz algo bueno con él. Yo estoy bien. Es lo que quería decirte, Jim. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Bueno. Holden, ¿de verdad bailaste foxtrot con una puta de $2,000 en un cabaret de París? ¿Tú qué crees? Holden, ¿copas de yate? Copas de yate, Jimmy. Bueno, pues haciendo un poco eso que introdujimos la otra vez de arqueología fílmica, me he traído al amigo Halcón Maltés para que rescatemos otra peliculita, en este caso no de los 80, sino de los 90, y lo saludo lo primero y le dejo que nos diga él el título. Halcón, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, coronel? Pues encantado de estar aquí tratando de hacer esa arqueología que creo que a todos nos gusta. Y nada, y como dices, pues la película que hemos encontrado es... me he ido a un videoclub de estos antiguos, que todavía tenían candados en la puerta de cristal y demás. Me he ido a la tercera reprisa de películas, thrillers, gánster, etcétera. Y en el año 95 me he encontrado con una en la que salía Andy García en la portada, así como con cara seria, pero no de pocos amigos, que se llama en castellano justo exactamente igual como en inglés, y es Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto. Y yo creo que podemos hablar un poco de ella. Sí, curioso que para una vez que toca un título complicado como es Thing to do in Denver when you are dead, la traducción ha sido literal. Sí, yo, verdad, con todo lo que hemos criticado, ¿no? Además, las traducciones en nuestro país, en este caso, la han clavado, y yo creo que para bien, porque ayuda bastante a entender la trama, ¿no? Sí, yo no sé si tú lo sabes, supongo que sí, pero está copiado literalmente de un título de una canción que es exactamente igual, que es de 1991, de Warren Zevon, y que la letra, aunque no tiene nada que ver con la película, sí dice exactamente cosas que hacer en Denver cuando estás muerto. Un pequeño spoiler que ya nos indica que el destino del protagonista y de sus camaradas pues no va a ser el más brillante. Luego entraremos en materia y hablaremos un poco de eso. Si te parece, empezamos por hacer una breve sinopsis sin mucho spoiler, aunque tampoco me importa que tengamos alguno. Sí que quiero dejar algo para aquel que no haya visto esta película y se acerque. O sea que haznos, por favor, una pequeña sinopsis. Fenomenal. Pues mira, esta película versa toda sobre un personaje, un gánster retirado, que se llama Jimmy, le apodan el Santo. Y lo interpreta Andy García, ¿no? Este gánster retirado, como digo, pues han montado un negocio legal que está basado en una idea de estas que a veces la gente tiene y piensa que va a triunfar porque nadie lo ha pensado antes y se va a hacer de oro. Bueno, pues la están intentando llevar y no parece que no funciona. Y la está llevando con un socio y tal. Y en ese momento le llama a un antiguo jefe, el hombre del plan se llama, que lo interpreta Christopher Walken, y le pide que haga un trabajito por los viejos tiempos, ¿no? Esta película es muy nostálgica, están todo el día recordando los viejos tiempos, ¿no? Y se le pide que haga ese trabajito. Es bastante dinero y se trata solo de asustar a un chaval que está saliendo con la exnovia del hijo de este capo. Y bueno, en esas estamos. Él, para asegurarse, intentar tener menos riesgos, pues llama a sus amigos, todos también retirados, para montar este pequeño susto. Y el problema que tiene es que se les va de las manos. Hay un conflicto, no acaba como debiera este pequeño susto y empieza a tener sentido el título, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, veremos cómo todos intentan encajar y asumir tanto la culpa como la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Y entre ellos intentarán, bueno, pues solventar esto, ¿no? A su vez, me gustaría comentar que hay también un personaje interpretado por Jack Warden, que es un clásico de cine americano de los 60, 50 y tal, que hace la voz en off de la película, intentando explicar cosas que salen y que a lo mejor no se explicitan en las propias escenas. Y por otro lado, se cruza con ellos siempre en la heladería donde están, y que les da un poco el toque nostálgico, ¿no? Pues recordando anécdotas antiguas, explicando lo que no se ve y tal. Así que eso es un poco el conjunto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, podemos ir comentando tanto los personajes como los diálogos, que son muy, muy atractivos, como todos los tintes que tiene esta película, porque tiene cosas de cine negro un poco veladas, tiene comedia negra a punta pala, tiene también drama, lógicamente, y bueno, pero también tiene, como digo, comedia, ¿no? Sí, bueno, es una película, para que la gente se ubique un poco, de 115 minutos, no es una extensión muy larga, tampoco se hace pesada, ni muchísimo menos. Yo creo que es una película muy entretenida, con un presupuesto pues ajustadito, 7 millones de dólares, que no tuvo mucho eco ni en Estados Unidos ni en España. Luego te preguntaré por ello, pero yo creo que tuvo la mala suerte de salir en un periodo que en 3 años antes, 4 antes y 4 después, hay un montón de películas vinculadas con el mundo de los gánster que tienen mucho más nombre, quizás sean un poquito más redondas, y eso quizás la ha hecho quedar oculta, aunque yo opino que tiene valores en sí misma propios que la hacen una película destacable. Quizás lo más curioso es, y lo has apuntado tú un poco, que es una extraña mezcla entre lo que es cine de gánster con un toque, porque eso no hay que negarlo, que tiene un toque bastante film noir, aunque no tiene las claves del género, pero a la vez también tiene un toque muy pronunciado de comedia, y además me gusta porque es una comedia elegante, no es una comedia chabacana de chiste fácil, sino que y eso sería incluso muy tarantinesco, salvando las distancias, provocarte una sonrisa en momentos realmente duros de la película, por ejemplo, cuando los planes se disparatan y cosas por el estilo. Efectivamente, sí, yo creo que ahí coge, son cosas que la gente que disfrute de Tarantino lo va a percibir y lo va a agradecer, ¿no? Porque no creo que esté hecho en ningún momento con mal gusto, sino todo lo contrario, y te va mezclando momentos dramáticos con estos cómicos que la verdad es que están no dejan de ser curiosos, ¿no? Que además la completan la película. Como dices, es verdad, o sea, no tuvo mucho éxito, pero es que tuvo la mala suerte de salir en una década cuasi prodigiosa para este cine, ¿no? Es que esta película sale, como decimos, en el año 95, bueno, es del 94, pero se estrena en Cannes en el 95, y es que venimos de haber estrenado en el 92 Reservoir Dogs, que ya sabemos todos lo que supuso para el género, ¿no? Fue una vuelta de tuerca total. Luego en el 93 salió, por ejemplo, Una historia del Bronx, que es también una película un tanto más dramática, ¿no? Más de gánsteres, pero bueno, es la primera que dirigía Robert De Niro, tengo pensado, creo, que también pues tuvo bastante fama y la taquilla se cebó mucho con ella, a la vez la crítica, ya empezaban a ponerse de moda estas películas, y al año siguiente, justo en el 94, cuando estas están empezando a rodarse, pues estrenan Pulp Fiction, y ahí ya es cuando, digamos, que la leche se sobra, se rebasa el vaso, y ya, pues a partir de ahí, todo lo que hagas, pues va a sonar redundante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si a su vez le añades que en el mismo año estrenan Sospechosos Habituales, que es un peliculón impresionante también de este género, pues bueno, esta película es lógico que quede en el olvido, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que el interés que hemos tenido en sacarla, porque probablemente los que hayan visto estas películas y no hayan visto esta, pues creo que le van a sacar jugo, ¿no? Es como yo digo, para mí es como si fuera el Willow del cine de gángsters, ¿no? Esa película que has visto hace años y que de repente te acuerdas y te ha dejado buen sabor de boca y si la repites o la vuelves a ver, pues le sacas bastante jugo, ¿no? Como decías, tienes comedia, tienes también momentos dramáticos, tienes momentos violentos, ojo, como toda película de gángsters tiene su violencia, y bueno, y luego tiene una trama que descubrir, como decimos, con diálogos buenos, con frases muy buenas, e incluso con términos de gángsters que se te van a quedar. O sea, términos como alforzones o copas de yate, o la cabeza, ¿no?, etcétera, pues te van a recordar esta película. Sí, de hecho, cuando una persona no ubica bien esta película, le dices, es la película de los alforfones y de las copas de yate, y ya la ubica. Has comentado unos cuantos títulos, yo añadiría algunos que son un poquito anteriores, pero que creo que están más en sintonía respecto a lo que es el ambiente de la película, porque anterior a esta encontramos Uno de los Nuestros y Muerte entre las Flores, y yo creo que el tipo de gángster que vemos, que es un gángster, aunque es moderno, tiene un regusto clásico todavía de ese gángster con clase, ese gángster que respeta las normas, para los que el honor es muy importante, igual que la palabra, o que hay que hacer lo que hay que hacer, sí que tienen un poco más de sintonía con lo que vemos en Cosas que hacer en Denver, que esas, como por ejemplo Sospechosos Habituales o Reservoir Dogs. Sí, eso es. Estas que tú comentas, vamos, es cierto. O sea, el paralelismo lo hacemos porque en esos años sale este género, ¿no? Pero es verdad que tendríamos que ir a Muerte entre las Flores, por ejemplo, para darnos cuenta que el perfil de gángster que nos vamos a encontrar en esta película es, bueno, es un perfil de gángster retirado, con lo cual viene de una época que ya es pasada y se encuentra con un mundo que ya es diferente. Pero básicamente es eso. Son todos respetuosos, suelen ir bien vestidos, ¿no? Excepto alguno, pues la verdad es que tú los ves y, bueno, son gángsters que vienen de otra época, ¿no? Que no, bueno, y el personaje de Andy García es que es hasta noble, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Es un tío que va a cumplir siempre su palabra Bueno. Ahí discutiremos un poco porque tiene alguna arista y algún comportamiento que no me termina de encajar. Tiene la película, que no lo hemos contado, también una pequeña historia de amor que va y viene, que no tiene una continuidad como para molestar en la película, que se va cogiendo a trocitos. Y yo creo que destaca, y te lo pregunto, aunque luego hablaremos un poco de cada uno de ellos, también destaca porque tiene una colección de secundarios que cada uno en sí mismo es todo un personaje y que además tiene, y eso le hace mucho bien a la película, un casting que está muy bien llevado. Entonces esa mezcla de un actor que lo hace genial con un personaje que, pese a tener un peso, digamos, menor, pero coral en la película, está muy trabajado. No sé si estarías de acuerdo con esto. En eso, totalmente. Por un lado, tienes un casting muy acertado, tienes todos los personajes, bueno, aparte de Andy García, que es la estrella y el que más tiempo sale, por supuesto, todos los personajes, tanto los compañeros de Andy García, no, de Jimmy, como el hombre del plan, que es Christopher Walken, que con eso ya hemos dicho, yo creo, todo, como los demás, todos tienen una lección de casting ideal, con un personajes a los que les sacan el jugo que tienen, porque no es que salgan mucho tiempo todos, no es una película que dure mucho, como has dicho, no llega a 2 horas, no es Scorsese lo que estamos viendo, ¿no? Pero todos tienen su punto, ¿no? Para poner un ejemplo, pues tenemos a Pedazos, que es que no le gusta que le llamen Pedazos porque tiene una enfermedad en la piel, ¿no? Y en la circulación, y parece que como si tuviera lepra, que se le caen los dedos, en fin, que es un poco raro, que es Christopher Lloyd. Y bueno, ahí le tenemos, ¿no? O sea, es Emmett Brown, realmente. O sea, tú cuando le veas vas a decir, ¿cómo es posible que este buen hombre pues haya hecho de gángster y de esta manera tan tan elegante, como lo hace, como le queda, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, a Francis, que es William Forsythe, que le va a conocer todo el mundo, como le va a imaginar siempre con un traje y un pinganillo, pues como agente de la CIA o del FBI en La Roca o en este tipo de películas que sale mucho, pero que no tiene nunca un papel tan tan representativo, ¿no? Ahora mismo creo que está trabajando en Broadway Empire. Y bueno, y así te puedo ir contando más. Treat Williams, que es el actor que sale haciendo del Billy el Crítico, pues seguro que nuestra audiencia, que es tan amante del cine de ciencia ficción, recordará una película malísima que se llamaba Deep Rising, que la protagonizaba, ¿no? Por ejemplo, o sea, todas las caras nos van a sonar. Sí. Steve Buscemi, cuando sale, que rompe la pantalla, como el señor Shh, además se llama así, porque dicen que es que nunca le sacas más, ¿no? Yo le llamo Susurro porque es muy, muy difícil de decir. Exactamente, el señor Susurro, ¿no? Sí. También es que le llamaban así, creo que es porque creo que le definen así porque dicen que es que no dice gran cosa. Luego, es que de hecho no llega a hablar casi en la película. A ver, ¿no? A ver, Halcón, luego hacemos un poco 5 minutitos para cada uno, o 3 minutitos, pero antes querría que empezásemos un poco, si quieres lo hago yo, por dar algunas pinceladas respecto a lo que es la dirección, el guión y la música, que suelen ser las cosas, digamos, un poco que construyen la película. El director es Gary Fleder, que era una persona que venía del mundo de la televisión. De hecho, venía de hacer Historias de la Cripta. Es verdad, sí, sí, es verdad. Después de eso hizo esta película. Tras esta película hizo otra película que a mí me parece también bastante apreciable, que es El coleccionista de amantes, pero luego volvió al mundo de la televisión y de hecho ha estado recluido, por así decirlo, en ese medio prácticamente hasta este año, porque este año tendremos, no sé si la fortuna o la desgracia, ya lo veremos, de recuperarlo para lo que es el cine, porque en noviembre estrena una película titulada Homefront, que agárrense ustedes que vienen curvas. Tiene guión de Sylvester Stallone sobre una sí. sobre una novela de Chuck Logan de mismo título y que estará protagonizada por James Franco y por Jason, se te ve el cartón, Statham, que es como le llamo yo. Sí. Hay quien prefiere llamarlo Jason, solo visto americanas, sí. Statham. Entonces esta película, que marca un poco el ritmo de la acción, es un poco el bagaje de este Gary Fleder, que por lo demás a mí me parece que, aun siendo una persona del mundo de la televisión, tiene muchísimo oficio, y yo creo que esta película, y si algo lo demuestra, es cómo están los actores, está bien dirigida. No encuentras, o menos yo, a mí no me ha parecido encontrar ningún actor que esté pasado de vueltas, y eso que hay un par de personajes que casi casi lo pedían. Sí, es verdad. Yo entiendo, por ejemplo, el personaje que hace de pareja de Jimmy el Santo, ¿no? Que es Gabrielle Anwar, esta chica que conocemos por el bailecito, el tango que se marca con el Pacino en Esencia de Mujer, pues podría pedirte alguna otra cosa, pero yo creo que bien dirigida, bien llevada, sale el tiempo justo también, pues tampoco, no llega a desentonar, ¿no? Puede ser la parte a lo mejor que menos destaquemos de la película, pero bueno, que queda ahí, ¿no? Y como decías del director, es verdad que ha hecho, o sea, solo con la portada de Homefront nos vamos a hacer una idea del tipo de cine que va a hacer. Pero bueno, yo destacaría otra que hizo hace en 2003, me parece, que es el Jurado, que no es que estuviera tampoco pues, magistralmente dirigida, pero bueno, era una película que tenía su trama, ¿no? Que supongo que se puede comentar, porque era estas películas que trata como thriller de abogados, pues el tema del jurado y cómo debes de elegir a un jurado para trabajar o no, es así lo más destacable, pero es verdad que en 20 años de carrera pues no ha hecho más que salir un poco en la tele y estas tres películas que hemos comentado. O sea, Gabriel, bueno, por lo menos ha cumplido, ¿no? Hay otros que han hecho muchas más y no llegan a este nivel. Decías Gabriel Anwar, que no sé si lo sabía, pero su papel estuvo a punto de hacerlo Cameron Díaz. No sé si salimos ganando o salimos pues no perdiendo, sé. La verdad. Pues mira que va, mira que va, tampoco te diría yo. A ver, el guión es de Scott Rosenberg. Tú ya sabes que Hollywood es un mundo también a veces un poco cerrado, que la gente intenta buscar acompañarse de la gente que está cómodo. En el caso de Gary Fleder, contó con Scott Rosenberg porque lo había conocido precisamente en los guiones de las ya mencionadas Historias de la Cripta. Este sí me parece un buen guionista. De hecho, no voy a decir que Conair tenga un buen guión, pero tiene películas como Beautiful Girl o como Alta Fidelidad, incluso como 60 segundos, que me parece que son películas que tienen buen guión y sobre todo tiene bastantes buenos diálogos, o por lo menos diálogos muy inteligentes. El guión de esta película lo escribió además de un tirón en 2 semanas, porque coincidió con la muerte de su padre, que falleció de cáncer, y digamos que se recluyó un poco para imbuirse en el trabajo y olvidar un poco sus penas. No sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece que si algo destaca en esta película, y es además del planteamiento general, los diálogos, porque tiene unos diálogos que cada vez que por ejemplo el que has comentado antes, el narrador, cuenta una pequeña historia o ellos mismos tienen una interacción y un diálogo, pues te quedas un poco ahí atrapado como diciendo, me encanta esto que me estás contando. Es, Es verdad, y me gusta que hayas sacado la anécdota, bueno, de la situación personal que vivió el guionista, porque es que lo vas a ver perfectamente revisto en la película. Tiene ese toque nostálgico de recuerdos, de cosas que van comentando ellos, ¿no? De cómo lo viven, y recuerdas qué viejos tiempos, y cómo fue esto, cómo fue aquello, que la verdad es que te choca. Y de hecho el tema del cáncer lo tiene sentido comentarlo, porque es que hay un momento en el que sale una de las personas. Hay una cosa que hay que comentar en la peli, y es que la empresa que tiene este Andy García la supuesta idea que le podía haber hecho ganar dinero es el grabar o tener como clientes a familias que graban a personas que están enfermas o que probablemente estén a punto de fallecer, para que sus consejos perduren para las generaciones venideras, ¿no? Y les graban pues preguntándoles por cosas de la vida y tal. Entonces la película tiene determinados puntos en los que extraen un momento de una de esas grabaciones, ¿no? Y hay una señora que dice claramente, se la nota además que lleva el pañuelo en la cabeza, ¿no? Pues debe estar sufriendo, pasando quimioterapia, y dice perfectamente eso. Dice, solo dice cáncer. Creo que es la peor palabra que he oído en mi vida. Sí. La peor palabra que se ha podido escribir. Bueno, pues además encaja perfectamente justo en el momento que debía de estar pasando el guionista, ¿no? Sí. Y creo que es muy destacable. La verdad es que ahí a lo mejor pues le salió parte del talento que tiene, no sé, pero vamos, encaja en la película perfectamente. Sí, de hecho la película sí tiene varias características, aparte de la nostálgica, que es la que has comentado, esta es la de la fatalidad, claramente, y luego la del compañerismo y la pérdida. Eso unido a la relación padre-hijo o hijo-padre que se ve un poco en el tipo de clientes que tiene esta empresa que dices, que digamos a lo que se dedica es a darle a la gente los recuerdos o el apoyo que le dejaría su familiar si estuviese vivo, como si les estuviese hablando del más allá, que supongo que es lo que querría el guionista que sucediese con su padre, pues sí se nota toda esa vivencia personal. La música acompaña bastante bien la película. La música, el responsable es Michael Convertino, aunque si algo destaca a esta película no es por la construcción de una banda sonora, sino por el empleo de temas muy muy conocidos, muy nostálgicos, que le dan un poco a la película, por un lado, ese carácter que hemos dicho de añoranza y sobre todo de clase. Tenemos canciones de Johnny Cash, tenemos canciones de grandes crooner como Bing Crosby o Dean Martin, también Louis Armstrong, Jimmy Reed, y todo eso pues te devuelve un poco pues al casi a la época, aunque no sea Las Vegas sino Denver, a ese mundillo de la mafia elegante, de chaqueta y sombrero, buena música y copas. Eso es. Sí, es verdad que no está muy definido la época, ¿no? Porque yo entiendo que es contemporánea al año en el que se estrena. Todos hablan, todos los gánster retirados hablan de los tiempos antiguos, pero en el fondo tampoco es que tengan muchos años todos, ¿no? Hay alguno que sí, pero vamos, podrán estar hablando como mucho de 20 años atrás si llega, ¿no? Entonces, no encaja porque a lo que te evoca no es exactamente a los años 80 o finales de los 70, sino un poco antes, ¿no? Yo me los imagino a todos, o te los imaginas con traje y sombrero, te los imaginas con descapotables espectaculares, pero efectivamente, escuchando a Johnny Cash, tienes blues, country, en fin, esos bares en los que entrarían este tipo de gángsters, ¿no? Y te las imaginas, pues esos nobles, si tienen que matar a alguien, bueno, pues lo hacen porque les toca hacerlo, pero porque lo marcan las normas, ¿no? No es porque tenga que ser así. De hecho, a Jimmy le llaman el santo porque nunca ha matado a nadie, al menos hasta que empieza la película, ¿no? Pero es así, es verdad que encaja además muy bien, no tiene casi, tiene alguna pequeña composición sinfónica muy breve, ya creo que casi llegando al final, pero todo lo demás son temas que además más que repescables, ¿no? Es la típica cinta de varios de cassette que se hubiera hecho cualquiera que disfrutara de este tipo de música. Bueno, para antes de pasar a los actores y a los protagonistas que hace, voy a dedicar nada 5 segundos a Elliot Davis, que es el director de fotografía, que también era parte del equipo de Historias de la Cripta, que tiene una carrera, a mi entender, un tanto irregular. Últimamente le hemos visto hacer Crepúsculo, sí, la de los vampiros, y La Dama de Hierro, dos películas, como se puede ver, muy muy diferentes. Yo creo que desde el punto de vista de la fotografía está hecha con mucha profesionalidad, pero sin ningún alarde, He dicho antes que tiene cosas de film noir, no tiene la estética ni la iluminación de film noir, pero sí que hay que reconocer que tanto el posicionamiento de la cámara como sobre todo los trajes, el atrezo y el vestuario, como la interpretación, hacen que la película sea un poco atemporal, en el sentido de que, como tú muy bien has dicho, se supone que son los años 90, pero que tiene ya casi una estética pues de los 40, 50, 60. Eso es. Yo creo que acompaña ahí el tema, ¿no? En fin, es lo que estás diciendo. Es un equipo que, fíjate, viene de Historias de la Cripta prácticamente entero, pero con las ideas muy claras. Y fíjate, y sacando una película pues con toques de film noir, sin ser, como tú dices, no es ni neo-noir, ni mucho menos, pero y que mezclando además sensaciones, ¿no? O sea, tienes la sensación de estar viendo un drama, a veces un thriller, y cuando estás en el momento más, a lo mejor, apagado de la película, pues te sueltan un sketch, un gag cómico, que siendo negro, porque estás en el mundo de gángsters, pues bueno, encaja a la perfección, ¿no? Y en este caso, además, la fotografía sí es el vestuario, son las pintas, ¿no? La luz, digamos, en el punto final, que no vamos a hacer, por supuesto, el spoiler, ¿no? Pero justo la última escena es todo... contrasta perfectamente con todo el vestuario que han tenido antes y con la iluminación que tiene, ¿no? Pues señala un poco de lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Es todo... Yo creo que está... Vamos, me da rabia porque este tipo de películas a veces no se hacen tan conocidas porque por los posibles miembros que las han creado, como son Gary Fleder o incluso Scott Rosenberg, ¿no? Con el guion, pues a lo mejor no tienen la fama que merecen, pero porque está... porque precisamente lo que lo han hecho son gente que se dedican a esto de oficio, ¿no? No están tan endiosados, por así decir, ¿no? Yo creo que pues merecen un puesto al menos en nuestra estantería, ¿no? De biblioteca. Sí, vamos a pasar un poquito a esos binomios personaje-actor. Empezamos con Andy García, que hace de Jimmy Tosnia, conocido como Jimmy el Santo. Por cierto, eso de Jimmy el Santo está sacado de una canción de Bruce Springsteen de 1973 titulada Los in the Flood, una canción que no sé si conoces, pero que si no conoces te animo a ver y a escuchar en YouTube, porque tiene una letra que, bueno, es increíble. O sea, el montón de cosas raras que dice en esa letra, que llega a decir cosas como que las monjas corren desnudas por los pasillos, sí, del Vaticano, sí, preñadas, rogando a la Inmaculada Concepción, que habla de pistoleros, de conductores alocados de coches, y en concreto la parte a la que se refiere de Jimmy el Santo habla, pues eso, de cómo se apoya en el capó contando historias de carreras y cómo los chicos le llaman Jimmy el Santo. Como vemos, no tiene nada que ver con el mundo de la mafia. Este Jimmy el Santo, que como tú dices, no ha matado a nadie, que es un tío elegante, que parece haber dejado la delincuencia, que vuelve allá un poco obligado por el hombre este del plan, interpretado por Christopher Walken, que no le deja, la verdad, ninguna opción, y que enrola para que le ayuden en esa aventura a sus antiguos compañeros, básicamente los que hemos comentado, que son solo cuatro, son Pedazos, Franchis, Viento Fácil, que no lo hemos comentado, que es el actor de color, y luego este Bill el Loco, yo le llamo el Loco porque está realmente alocado, y yo creo que precisamente es en la recolección de este equipo cuando a mí el personaje de Jimmy el Santo se me cae un poco, porque hay uno de los miembros de la banda que está casado, en concreto Franchis, y no debería haberlo metido en esta campaña. De hecho, la mujer le lanza unas miradas que hay que verlas, como diciéndole, pedazo de cabrón, vienes a jodernos la vida, estamos casados, tenemos niños, no me hagas esto. Y ahí Jimmy el Santo se aprovecha un poco, aunque luego se porta bien con todos sus colegas, de ese sentido de la camaradería que hace que su compañero no le diga que no. Sí, fuerza, en ese momento, digamos, es que a él le estamos viendo como... yo creo que si lo viéramos como adolescente, si nosotros fuéramos adolescentes, de hecho yo lo fui cuando la vi por primera vez, en ese momento digo, si yo llego a ser gángster en mi vida, yo quiero ser como Jimmy el Santo, ¿no? O sea, es como una aspiración. Pues en este caso te vas dando cuenta, efectivamente, que cuando coge al equipo para hacer este trabajito, lo coge por un lado, yo entiendo que porque, oye, es mucho dinero y es a repartir y como estamos todos retirados, bueno, pues nos va a venir bien, es a modo de despedida, pero por otro lado es a modo de minimizar su riesgo. Entonces, en el momento en el que ve, en este caso, a Prensis con su mujer en el, pues en el campamento, me parece que trabaja en un camping, ¿no? Lo está llevando, en fin. El hombre ya ha salido de la cárcel y tal, pues tiene su vida encauzada, pues no le vengas a molestar. O sea, en el primer momento que él te dice que no, y que ves a esa mujer, que no recuerdo el nombre de la actriz, pero de hecho no llega a hablar en toda la película, pero tiene dos miradas que es que funden directamente a Andy García, ¿no? Pues en ese momento es cuando te puedes quitar de en medio y verdaderamente sí ser el santo y decir, mira, es que no te voy a implicar en esto, ¿no? Pues ahí sí que se cae un poco, aunque también en ese momento no piensa que esto se vaya a dar mal, ¿no? O sea, está metido, piensa que todos van bien, que no porque hayan pasado los años han dejado de tener cualidades, como luego a lo mejor se ve, y bueno, y a lo mejor no tenía que haber salido mal, ¿no? Le das una ayuda más que un problema, pero es verdad que ahí cae un poco. Bueno, su otro momento es cuando, y no vamos a hacer spoilers, se vuelve, ya cuando ya todo está perdido, se vuelve contra el hijo del hombre del plan, que es una persona con deficiencias, y ahí es bastante violento y ahí es bastante ruin y rastrero, y creo que ahí no me dirás que no. De hecho, es verdad, ese momento es un pelín... En fin, prefieres pensar cuando la estás viendo que no es él. Lo que pasa es que también es verdad que le han pasado una serie de cosas que le llevan, ¿no? Y le abocan a hacer esto, ¿no? Ahí no piensa muy bien. De hecho, yo creo que es el único momento en el que se despeina. Porque es un personaje que hay que verle con un descapotable como el que lleva, cruzando un puente enorme a 60 o 70 kilómetros por hora sin despeinarse, ¿no? Sí. Con imaginaros la raya en medio de Andy García perfecta, el pelo, vamos, ni laca ni nada. Y en ese momento que estás comentando, pues sí, se despeina y bastante. Bueno, a este personaje le viene muy bien Andy García porque aparte de que él es elegante y el personaje lo pide siempre con su traje bien planchado y estirado y el botón colocado, Andy García tiene esa sonrisa seductora y a la vez ese ladeo de cabeza que las rinde a todas, incluso esa cara de un poquito angelical, que tú también la tienes, lo digo para nuestras oyentas, aunque tú ya estás ocupado, y sí que le viene todo eso muy bien al santo. No me voy a detener en la chica, en la protagonista que hace Gabriel Anwar, porque creo que tiene un peso muy menor, no hay una fe fatal, y aquí si hay un verdadero malo en el fondo es el personaje de Christopher Walken, este hombre del plan que para la gente se haga una idea está impedido, está en una silla, se supone que paralítico de cintura para abajo, lo cual no le impide tener una enfermera cañón a la que le hace todo tipo de insinuaciones. Sí, de hecho, tiene una frase buenísima que lo define. Vamos, es que cada frase que suelta este hombre es genial, pero se supone que como debe ser tetrapléjico, no tiene tacto. Entonces, lo primero que dice es, sin duda, el tacto es el sentido más infravalorado de todos, ¿no? Como diciendo, me encantaría poder tener una mano para tocar a esta enfermera que por lo menos la vista la tengo, ¿no? Sí, es un personaje que se podría haber ido de madre si se hubiese dado demasiada vuelta, porque tiene un punto de excentricidad y casi de comicidad, y que es el típico papel que le viene como anillo al dedo a Christopher Walken, que ya la audiencia debe saber, porque lo he dicho varias veces, que es un actor que a mí me encanta, y este papel, yo creo que estarás conmigo, le viene como anillo al dedo y lo compone perfectamente con su actuación, que además es una actuación que queda limitada pues prácticamente al diálogo y a los movimientos de la cabeza, porque como decimos está tetrapléjico. Totalmente de acuerdo, o sea, le viene como, es un guante para Christopher Walken, y en cualquier otro hubiera sido agresivo, porque es que claro, tienes una persona que no se mueve, que todo lo tiene que hacer con gestos de la cara, que muy difícil encajar porque puedes quedar en lo cómico, pero a la vez eres un tío que impone muchísimo, o sea, das mucho miedo, y no solo porque tengas 7 u 8 guardaespaldas detrás y una casa enorme, sino porque eres un tío que tienes que imponer por ti mismo, ¿no? Y lo clava, hombre, totalmente, sí. De acuerdo. También los cambios de humor, las subidas de tono, sí. De repente estoy muy amigable, luego me cabreo, o rompo a llorar, sí. Es un personaje, es que hay que hacer muy bien los gestos y efectivamente mostrar esa excentricidad, ¿no? Que te lleva a manifestarte así, porque verdaderamente cuando van a verle no saben que se van a encontrar, y cuando están con él tampoco saben si son buenas o malas. De hecho, el primer momento, ¿no?, en el que va Jimmy, invitado por los secuaces de este, a su casa, a que le ofrezca el trabajo, pues intenta evitarlo como puede, pero asume a la vez que no se le puede llevar la contraria, o sea, que hay que hacer lo que él diga y punto, ¿no? De dos de los miembros de la banda, de Frenchies, que lo, como hemos dicho, lo hace William Forsey, y de Viento Fácil, que lo hace Bill Noon, de estos yo vamos a pasar porque tienen quizás un protagonismo, no voy a hacer menor, pero no tan destacado, y me querría centrar en dos. El primero es en Christopher Joy, que hace de este personaje que has comentado, Pedazos, que se está desmoronando. Christopher Joy, que todo el mundo lo asocia con el profesor loco de Regreso al Futuro, pero que aquí hace, si todos son clásicos, este digamos que es como todavía más clásico. Es el mayor de todos, este es el de la antigua escuela, el elegante, el que sabe lo que es el honor, incluso los tiempos aún más viejos, y que queda definido por una frase que tú has repetido muchas veces cuando nos hemos visto, y que es la siguiente. Sí, perdona, es que la tengo siempre, ¿no? Siempre la saco cuando veo que no... Cuando verdaderamente no sabes cómo enfocar algo y te encuentras con una pregunta retórica, creo que la mejor pregunta retórica que he oído en mi vida es esta, ¿no? Y es la de, pero bueno, vamos a ver. ¿Tú has bailado alguna vez el foxtrot con una puta de $1,000 la noche en un cabaret de París? ¿No? Esto es como lo que le pasa a Tarantino en Pulp Fiction, ¿no? O sea, ¿has visto un cartel en la puerta de mi casa en el que ponga Carroña Negra? Por lo mismo. Sí, con esa presentación pues ya te dice, o te da a entender, que este ha tenido unos tiempos pues muy, muy de gáster, muy de manejar dinero, de manejar chicas, de salir al extranjero, que tampoco es habitual. Y con eso queda definido un poco el personaje, que por otro lado está en total discordancia y casi conflicto con el otro que quiero que tratemos, con Bill el Loco, que es todo lo contrario. Es joven, es fuerte, está no loco, sino más para allá del más allá. Es lo que dice el mismo, sí, si se define así. Sí. Y es que está bien hecho. Y lo hace Treat Williams, que si a alguno le cuesta ubicar, con que le diga una cosa lo va a entender. Este es el actor que todo el mundo confunde, no sé por qué, con Carl Russell. Sí, es verdad. Tiene un toque de Carl Russell y hay mucha gente que dice, ¿cómo es este tío que se parece a Carl Russell? Pues cuando este se corta el pelo y se pone en plan mazas, pues es casi como ese Carl Russell que hace de soldado en cualquier película de las cagas, incluida Stargate. Es verdad, porque, hombre, este ha salido yo creo que en 1941, en Érase una vez en América también, pero creo que ha sido un actor que ha estado mucho tiempo en Broadway, era más de musicales y hacer cosas de estas, entonces sale poco, ¿no? Pero vamos, como hemos dicho en todos los personajes, lo clava, o sea, este está loco, de hecho, pues para relajarse, como trabaja en una funeraria, pues se dedica a darle... coge a los muertos, los cuelga y les da golpes, los utiliza de saco para relajarse y digamos que tonificarse un poco, o sea que imaginaros cómo está, ¿no? Y se lleva muy mal con otro de los personajes que hay aquí por un suceso que les pasó en la cárcel, que bueno, yo creo que lo podemos dejar para que la gente cuando la vea se sorprenda, ¿no? Un poco. Es escatológico. Sí, es un poco... Es pues Billy el crítico, ¿no? Como sí, le llaman. Sí. Es que claro, también le llaman el crítico porque es que nunca ha dejado a nadie en mejor estado que crítico cuando se enfrentan a él, o sea, que imagina. Esa es un poco... esa escena que has comentado es un poco el reflejo de lo que decía yo, que te provoca la risa a veces en situaciones que no son nada graciosas, por ejemplo... Es que prácticamente cuando presenta al personaje dice, vamos a ver a Bill el crítico que está en la funeraria, y entran y ves colgado del techo con unas cuerdas a un tío muerto con un traje de... Trajeado del funeral, y el otro sudado dándole puñetazos por todo el cuerpo. Sí, eso es tremendo. Ya, esa presentación ya es suficiente, pero claro, cuando lo ves al final de la película, porque este es de los que dice, porque para hacer un poco de resumen rápido, cuando sale mal, lo que hace el hombre del plan es contratar a este señor Susurro, que lo interpreta Steve Buscemi, que luego hablamos de él, para que acabe con todos estos por haber fallado en el plan y por cosas que pasan, ¿no? Claro, este Bill el crítico no está dispuesto a dejarse matar y no está dispuesto a huir y se parapeta en su casa. Entonces, en el momento en que va a visitarlo Jimmy el Santo y lo ve totalmente ido de rosca, meando Una garrafa, invitándole a una copa, no sé cuántos días sin dormir porque ha tomado todo tipo de anfetaminas y de historia, con trampas, focos, una escopeta, un cuchillo, bueno, pues es una especie de Rambo ido de olla que realmente impresiona. Hace por un lado casi de elemento cómico, pero en ningún momento lo suficientemente hilarante o extremo como para que te saque la película. Sí, sí, efectivamente, o sea, tiene el toque justo para reírte de, o sea, te ríes, bueno, te iba a decir de él, no, ríete con él mejor por si acaso, pero sí. no vayamos a mosquearle, ¿no? Pero sí, es que te da el toque de comedia, o sea, tiene que tener un toque cómico esto porque está muy bien llevado, porque es que si no llega a encajarte con lo bien que nos ha encajado nosotros, estaríamos hablando de una película que no tendría mucho sentido, ¿no? Sería muy rara, ¿no? Así que está bien sacado, es un poco como la escena de Pulp Fiction del chaval, ¿no? Del disparo en el coche, pues. En fin, es que bien hecho, pues te ríes, joder. Ahora que te lo haces mal y no le encajas, ¿no? Pues sí. En este caso, este personaje, cada cosa que hace, le estás esperando cuando le ves en la película y ya sabes de qué va, dicen, este la va a liar o este va a hacer algo, fíjate, mira la cara que tiene y además pone muy bien la cara de loco, ¿no? De agresivo. Sí, está también, que lo has comentado, el narrador, que en realidad acreditado viene como el personaje Joe Heff, que lo interpreta Jack Warden, que es un peso pesado de los secundarios. De hecho, la gente cuando lo vea y le dirá, joder, pues yo esto lo he visto en 100.000 películas. Y tiene además ese aspecto que le viene bien de gángster clásico de una época anterior, y como narrador está muy bien. Las pocas veces que sale, no solo no está de más, sino que aporta cosas, pero aún así su participación tampoco es que sea excesivamente destacable. Como me pasa un poco también con Steve Buscemi, que hace de este señor Susurro, que si somos sinceros y no engañamos a la audiencia, la verdad es que aparece poco y hace bastante poquito. De hecho, lo que más tiene este personaje es lo que le da el actor, que es ese rostro tan inquietante, porque hay que decirlo así, Steve Buscemi es un tío que tiene un rostro inquietante. Efectivamente, sí, de hecho ese semblante pálido con ese sombrero, el maletín que lleva andando siempre, la figura de noche y tal, pues impone por lo que es, ¿no? Hay un en un momento de la película en la que está llamando a un local, a un garito, no voy a decir ni dónde para que no la gente tampoco, bueno, pues quien la ha visto sabe a qué me refiero, ¿no? Empieza a preguntar por un gángster, y el de la puerta se le acerca y le dice, oye, están preguntando por ti, ¿quién es? Y dice, no sé, pues un tío silencioso, un capullo silencioso y espeluznante, porque es eso, porque es un personaje que no es. No llega a decir nada, es verdad que tampoco, no sale mucho en la película, ¿no? No es una película en la que digas que está Steve Buscemi, pero bueno, lo que sale desde luego cumple y hombre, y está, pues una, es un soporte y una causa más de, que nos lleva a decir que el casting está conseguidísimo en esta película. Sí, podemos decir así, sin exagerar, que tiene un aspecto que mezcla un poco el aspecto de un enterrador, de un chiflado y de alguien que acaba de salir del manicomio y que ha podido destripar a tres jovencitas en la esquina y se ha ido a tomar una copa. Efectivamente, sí, da ese semblante. Y además es un tío, además, valoremoslo como lo que es, ¿no? Desde luego no es una de sus mejores películas, como decimos, sale 5 minutos. Pero en otra película en la que también sale 5 minutos y de otro género que no tiene nada que ver, es Desperado, sale al principio, si te acuerdas, y cuenta un chiste. Sí. Pues da justo el o sea, es el perfil que te puede dar una figura de este porte, ¿no? O sea, delgadito, pequeño, bajito, tal, pálido, pero gracioso, ¿no? Es decir, tú fíjate los registros que tiene este actor, que te puede hacer el de cómico, entrando en un bar mexicano para contar un chiste y tal, y bueno, tampoco es un chiste contar que llega al este, pero hacer un poco de pringao, y a la vez el cogerte el registro de, pues, de psicópata y de, vamos, parece asesino en serie, vaya, más que psicópata, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y para acabar un poco con lo que son actores y personajes, quiero que le dediquemos un poquito, porque es un personaje que sorprende mucho cómo está encajado en la película, pero que tiene mucho sentido, es el de Lucinda, una prostituta yonki de la que Jimmy el Santo pues tiene casi una relación paternal, que la cuida como si fuese su padre o su hermano mayor, aunque luego hay cosas que hacen que no son de hermanos. Sí, o familiares, ¿no? Sí, pero que en el fondo digamos que termina siendo la buena última acción del santo, porque sí que digamos que si algo, aunque la película al final es fatalista, porque lo que desde el título ya se indica ocurre, sí que queda un poquito de rayo de esperanza, de buenismo en este personaje de Lucinda, interpretado por Fairuza Bal, que estarás conmigo, que le pasa un poco como a Buscemi. Ese cuerpo que tiene, esa cara extraña, pues hace que como prostituta, enferma y un poco desquiciada, pues encaje. Por eso la labor de casting me parece que fue brillante. Está conseguidísima, además trabaja muy bien esta chica. De hecho, la recordará la gente cuando la vea por American History X. Tampoco es que salga mucho, ¿no? Pero es esa chica morena, de pelo corto, con ojos muy muy azules, no muy pálida, y que bien desencajada y con ropa un poco destartalada, pues te da la sensación de ser, pues eso, una prostituta que puede estar empezando en temas de drogas, que está un poco perdida, ¿no? Entonces, digamos que es como si la hubiera padrinado Andy García, y la verdad es que está muy bien, muy bien. Pues una chica también a la vez demuestra ternura, demuestra, en fin, no sé, también es otra chica que gana muchos registros. No como la persona de la que se enamora Andy García, que es Gabriel Anwar, que es como un perfil, bueno, pues necesito una chica mona que esté ahí y ya está, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que es un poco la pincelada última para que no se te quede esa sensación totalmente agria y se te quede una cosa un poquito agridulce, en el sentido de, bueno, es una forma de que algo del santo perdure y de que haga algo bueno al final y que esto no sea un completo despropósito? Sí, es una mezcla. Yo ahí fíjate que creo que es, o sea, es la nota discordante de la película, porque viene a ser un poco el una de las cosas buenas, ¿no? El Jimmy el santo dice que para él lo mejor que puedes hacer en tu vida es coger un papel, un lápiz, escribir 10 cosas que quieres hacer. Si llegas a cumplir la mitad o más, pues bueno, ya estarás en el buen camino, ¿no? Hay que pensar en eso. Pues para él es un poco, ella le da un poco este paso, ¿no? Lo que pasa es que para mí, esto que es la nota un poco más positiva, luego la desenfoco totalmente con el final. O sea, tú cuando parece que es un final, o sea, cuando parece que la trama te va a llevar al ocaso, ¿no? Al declive total, el final, aun siendo lo que es, no sé. Da muy buen rollo, vaya, por así decirlo, ¿no? Para que lo que nos entendamos todos, ¿no? O sea, ese final, esa última escena, ¿no? Que es el último minuto, sí, yo creo que completa. Sí, además da mucha más luz de la que ha tenido la película durante todo el metraje, y de hecho al final ocurren muchas cosas no a oscuras, sino con menos intensidad, y estas últimas imágenes pues son muy luminosas, son de exterior, son de comienzo de nueva vida, y yo creo que está también hecho un poco pues para que el espectador no se vaya a su casa diciendo, pues vaya. Claro, me he reído dos veces, pero es que luego he estado hora y media sufriendo, ¿no? Sí. En este caso no, tiene, yo creo que es el espíritu, ¿no? Y lo que quiere transmitirte la película, que es un poco algo positivo, ¿no? Dentro de que el título ya estás leyéndolo, pues sabes lo que hay, ¿no? Pero bueno, está, a mí la verdad es que sí me dejó esa sensación la primera vez que la vi en su momento. Y las otras veces que la he vuelto a ver, que la he ido viendo bastante, yo, como digo, como para mí es el Willow de los gángsters, sí la veo de vez en cuando, ¿no? Y me hace recordar un poco, ¿no? Como es una película tan nostálgica en sí misma, por lo que fue en su momento, como por lo que te evoca siempre, que todos te están todo el día diciendo frases del tipo de las cosas son como son, o vamos, no hay tiempo pasado que no podamos recordar, y por qué no, qué buenos tiempos, Jimmy, nos pasamos, etcétera, ¿no? Pues te ayuda, ¿no? Un poco a decir, pues oye, te deja buena sensación de la película, y sobre todo te deja buen sabor de boca, ¿no? Dices, mira, he visto una película que la puedo volver a ver, no me da, seguro que me deja alguna frase que puedo volver a recordar, algún diálogo que le saco jugo, y un epílogo que, bueno, pues que dentro de lo que cabe no es malo, ¿no? Desde luego. Nos está costando no hacer spoilers. No, creo, sí, que por lo menos la gente lo puede escuchar tranquilamente, sí, que si no la ha visto, les invito a que la vea. Perfectamente. De hecho, el público de Elde es prácticamente el público de Lode. El público de Lode tiene bastante cultura cinematográfica. Estoy seguro que mucha gente de los que nos siguen han visto esta película. Algunos la recordarán, otros no, otros la habrán recordado ahora. pero estoy también convencido de que hay una gran parte que no la ha visto y desde luego yo al menos le voy a recomendar que la vea, y yo creo que con todo esto que hemos contado la hemos hecho atractiva. Si no la hemos hecho atractiva es que somos muy malos comunicadores, que también puede ser. Y si la ven y no les gusta, no sé tú, pero yo no les voy a devolver el dinero. No, yo tampoco. Lo que sí les voy a pedir es que no me hagan un alforfones y por lo menos respiraré tranquilo, ¿no? Podré dormir por las noches. Bueno. Y si no, pues que la vean y sabrán qué significa esa palabra. Vale, yo los alforfones tampoco los quiero, y yo te invito a ti no a las copas de yate, porque eso es un código carcelario, y que yo sepa, ni tú ni yo hemos pasado por Chirona, pero estás invitado a costa del riñón del coronel la próxima vez que nos veamos a tomarnos una copa para celebrar esta amistad que hemos tenido a través de la radio y poder comentar, como he comentado tan a gusto, esta y otras películas contigo. Pues esa copa, que sepas que será puntualmente correspondida con otra, porque el gusto ha sido todo mío. Vale. Muchas gracias, coronel. A ti, Alcón. Simples crímenes y atrocidades no constituyen el punto más grave de los cargos formulados. Lo grave es el hecho de haber tomado parte conscientemente en un sistema de tremenda crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con absoluto desprecio de todos los principios morales y legales reconocidos en las naciones civilizadas. Minuciosamente, este tribunal ha estudiado los informes presentados y encuentra en ellos evidencias suficientes para apoyar sin temor a equívoco los cargos contra estos acusados. El señor Rolfe, en su muy hábil defensa, ha afirmado que existen otros que deberían compartir la responsabilidad de lo sucedido en Alemania. Hay verdad en ello. Quien realmente pide justicia ante este tribunal es la civilización. Pero el tribunal afirma que los hombres que hoy se sientan en el banquillo son responsables de sus actos. Hombres que vestidos con negras togas juzgaban a otros hombres. Hombres que tomaron parte en la promulgación de leyes y decretos cuyo propósito era el exterminio de seres humanos. Hombres que, ocupando cargos relevantes, tomaron parte activa en el cumplimiento de aquellas leyes que transgredían incluso la propia ley alemana. El derecho penal en toda nación civilizada tiene un principio común, el siguiente: cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato, cualquier persona que provee a otra de medios para poder consumar el crimen, cualquier persona que actúa de cómplice en un crimen, es culpable. El señor Rolfe nos asegura que el acusado Jarin fue un extraordinario jurista y que obró de acuerdo con lo que creyó mejor para su patria. También hay verdad en ello. Jarin es, sin duda, una trágica figura. Creemos que abomina del hombre que fue. Pero la compasión por la actual tortura de su alma no debe llevarnos al olvido de la tortura y la muerte de millones provocada por el gobierno del que formó parte. La historia y el destino de Jarin iluminan la más rotunda verdad que hemos conseguido poner de relieve en este juicio. Si él y los demás acusados hubieran sido seres perversos, y si los jefes que mandaban en el Tercer Reich hubieran sido monstruos sádicos y maníacos, Lo ocurrido no habría tenido una mayor significación moral que un terremoto o cualquier otra catástrofe. Pero este juicio ha demostrado que durante una crisis nacional, seres normales, incluso hombres capaces y excepcionales, pueden engañarse a sí mismos hasta cometer crímenes tan espantosos e ingentes que rebasan cuanto puede imaginarse. Nadie que haya asistido a este juicio podrá olvidarlos nunca. Hombres esterilizados a causa de sus ideas políticas, la amistad y la confianza cruelmente escarnecidas, el asesinato de niños. ¿Con cuánta facilidad sucede? Reconozco que también en nuestro país hay quienes hablan de la protección de la patria, de supervivencia. Llega un momento en que todo país debe tomar una decisión. En el preciso momento en que el enemigo se aferra a su garganta, entonces parece que el único modo de sobrevivir es emplear los medios del enemigo. Hay que sobrevivir como sea, por encima de todo, sin escrúpulos. En tal caso, yo me pregunto, ¿sobrevivir como qué? Una nación no es una roca, tampoco es la prolongación de uno mismo. Es la causa que defiende. Es aquello que defiende cuando defender algo es lo más difícil. Ante los pueblos del mundo, permítanme ustedes que proclame en nuestro fallo aquello que defendemos. Justicia, verdad y el respeto que merece el ser humano.